La Zona Cero. Y estamos en la tertulia con Jesús Callejo. Buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Con Carlos Canales. Buenas noches. Y como os hemos contado en las últimas semanas, en algunas tertulias, vamos a contar con invitados, con investigadores de lujo, con escritores, con periodistas, con gente que tiene muchas cosas que contarnos. Abrimos hoy esta terna de invitados a la tertulia con Nacho Ares, director de la revista de arqueología. Nacho, muy buenas noches. Muy buenas noches, el lujo es mío. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por tu presencia, por esa editorial, en nombre de todos, en nombre de todo el equipo, en nombre de Silvia, por la editorial en la revista de arqueología, en la edición de este último mes. Además, como comentábamos hace tan solo unos instantes, hace muy poquitas semanas, escuchábamos el relato sobre Tutankamón en los pasajes de la historia de Juan Antonio Cebrián. Y precisamente hace tan solo unos días, el día 15 de noviembre, se abría en Londres una de las exposiciones más magníficas y espectaculares que jamás se hayan realizado sobre este personaje tan importante de la historia de la civilización antigua que más ha fascinado y que sigue fascinando. Tú, sin embargo, tuviste la ocasión, antes de que se abriera esta exposición, que va a estar hasta el mes de agosto, hasta el verano del 2008 abierta en Londres, tú, antes de que se abrieran las puertas al público, tuviste la ocasión de contemplarla y creo que vienes bastante encantado de lo que te has encontrado allí, ¿verdad? Sí, porque las piezas son todas conocidas. Cualquier aficionado a la egiptología, pues, que eche un vistazo al catálogo de la exposición, pues podrá ver que, si bien no son piezas tan espectaculares como la del año 72, que celebraba el 50 aniversario en el Museo Británico del descubrimiento de la tumba, donde estaba la máscara, estaba alguno de los ataúdes, estaba un montón de joyas. Son 130 piezas, casi la mitad son del tesoro de Tutankamón, pero quizás la originalidad de esta exposición y quizás lo que la convierte en una exposición sin parangón en todo lo que se ha realizado hasta la fecha es el increíble y el magnífico entorno que se ha creado en esa cúpula del milenio en Greenwich. Que es donde se efectúa esta exposición, que es una de esas obras absolutamente descomunal, de las que son bandera de Londres de cara a las Olimpiadas, ¿no? Sí, el edificio ya de por sí merece una visita guiada, ¿no? Es un lugar totalmente gigantesco, enorme, lleno de cafeterías, de espacios dedicados a la cultura, al ocio, y es precisamente aquí en donde se desarrolla esta primera exposición que se hace en la cúpula del milenio, dedicada a Tutankamón, una figura tan vinculada también a la egiptología británica, toda vez que fue en el año 1922 Howard Carter, un arqueólogo inglés, quien descubrió esta tumba. Como decíamos, te abrieron casi las puertas para visitar en exclusiva esta exposición. 130 y pico piezas, la mitad de ellas son dedicadas al faraón. Pero me decías antes de entrar en antena que es mucho más que una exposición sobre Tutankamón, que es una exposición en realidad sobre esa 18ª dinastía que tan importante fue para el desarrollo cultural y social y religioso de la civilización egipcia. Título de la exposición es Tutankamón y la edad de oro de los faraones. Quizás por el reclamo que tiene la figura de Tutankamón, que a todos pues eso les suena y les viene a la cabeza esa referencia del oro, de todos los tesoros que aparecieron en su tumba prácticamente intacta el 4 de noviembre de 1922. Pero como bien dices, en realidad, hablando con David Silverman, él es catedrático de filología de egiptología en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Él también ha sido el conservador de la misma exposición, porque hay que recordar que, bueno, ahora la podemos ver en Londres, pero en los dos últimos años ha estado dando vueltas por Estados Unidos. Ha estado en Filadelfia, ha estado en Los Ángeles, ha estado en Miami. Y esta exposición en realidad está dedicada por primera vez en realidad, como dice el propio título, a la edad de oro de los faraones, pero no solamente a Tutankamón, sino a Tutankamón y a sus ancestros. Es decir, hay un montón de piezas realmente hermosísimas del periodo de Amarna, de Akenatón, del faraón hereje. Y con todo ello lo que se hace es una línea cronológica, una línea histórica de este último periodo, de esta última 18 dinastía, quizás uno de los momentos más espectaculares, más gloriosos desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista político, social, desde cualquier punto de vista en la historia de la egiptología. De todas esas piezas, ¿cuál nos puedes destacar que te haya llamado especialmente la atención de las que se encuentran en esta exposición? ¿Alguna por llamativa, por espectacular, por sorprendente? Hombre, el cartel de la exposición viene de la mano de una de las figuras más impresionantes, que es uno de los pequeños vasos canopos de madera dorada, que en este caso el que está en Londres es el que contenía el hígado. Los vasos canopos eran utilizados por los momificadores en el Antiguo Egipto para colocar en su interior las vísceras del difunto, ¿no? El que hay en Londres es el que contenía el hígado, y mucha gente viendo la fotografía se cree que en realidad es un ataúd, uno de los ataúdes exteriores de Tutankamón. No, es una pequeña reproducción en miniatura de apenas 40 centímetros, creo que mide 39. Y como bien decía antes, esta pieza la había visto infinidad de veces en el Museo del Cairo, pero aquí tiene la originalidad de que no solamente está, bueno, pues colocado de una manera muy espectacular en una habitación sola, con una iluminación muy, muy especial, con unas pantallas de vídeo detrás, ofreciendo imágenes de la propia pieza en diferentes movimientos, en diferentes posiciones. Y lo curioso y lo original, como digo, es que la caja está abierta. Está abierta y se puede ver el interior, que no está ligado, lógicamente, lo han retirado. Todo un detalle, ¿no? Sí, sí. Pero el brillo del oro que tiene la pieza es realmente espectacular, ¿eh? Nos hace llamar un poco nos hace recordar, mejor dicho, cuando hemos leído tantísimas veces en los libros de historia de la arqueología aquella frase mítica de Howard Carter, aquella respuesta mítica a la pregunta de Lord Carnarvon: ¿ve usted algo? Sí, cosas maravillosas, ¿no? Y luego él añade que en todos los lugares de la antecámara brillaba el oro por todos los sitios. Además de ese hígado que no está, lo que sí que te has encontrado y que sí que está, y además tanto a Carlos como a Jesús les va a llamar poderosamente la atención, porque bueno, ambos han hablado en muchas ocasiones aquí en la tertulia del personaje, del gran egiptólogo por excelencia, el egiptólogo oficial del gobierno, como es Zahi Hawass. Creo que te has encontrado una pieza sobre Zahi Hawass muy muy significativa en esta exposición, ¿no? Pues sí, ahí al final de la exposición, pues como no podía faltar, hay una tienda en donde tú puedes comprar de absolutamente de todo. Y la figura del doctor Hawass, que es el director general del Consejo Superior para las Antigüedades de Egipto, este personaje de pelo canoso, un poco ya gordito, que siempre va descubriendo, entre comillas, todo aquello que aparece por primera vez en las noticias sobre excavaciones en Egipto, bueno, pues ha llegado a tal extremo su popularidad y su ego, ¿sí? ¿Por qué nos vamos a engañar? Su ego. Sí, habrá que saber qué es primero, ¿verdad? Sí, una cosa. Que hay otra, una, ¿no?, sección con una foto gigantesca de él en la tienda, donde lógicamente se pueden vender todos sus libros, pero no contentos con eso, también se puede comprar el fabuloso sombrero de Dr. Hawass. No el de Howard Carter, el descubridor de la tumba, no, el del redescubridor de todo Egipto, ¿no? Ahí había una pila de sombreros, no recuerdo el precio que tenía, pero me imagino que no sería nada económico. ¿Los firmaba ahí con rotulador? No, bueno, yo estuve hace 2 semanas, que fue cuando se inauguró, y la exposición se abrió al público el día 15, que era jueves, pues el viernes 16 estaba a las 12 del mediodía en Harrods firmando libros. Me imagino que firmaría más de un sombrero. Jesús, Nacho es un personaje absolutamente fundamental en todo lo que tiene que ver, ya no solo con la egiptología, sino con todo lo que tiene que ver con civilizaciones desaparecidas, el mundo de los libros, de los que tantos hemos hablado aquí en este programa. Él además es un viejo autor ya reconocido y que empezó hace aproximadamente unos 10, 12 años con aquel Egipto el oculto, pero luego con una trayectoria extraordinaria, ¿verdad? Claro que sí, referencia obligada para muchos temas. Casi siempre se la asocia a la egiptología, pero es verdad que tiene muchísimo más registros Nacho, ¿no? De hecho, ahora hablar de la princesa de Éboli y no hacer referencia al libro de Nacho, pues sería un pecado de lesa majestad, ¿no? Porque ya que puedo hacer una cuñita. Por supuesto. Ya que sale el tema de la princesa de Éboli. ¿Qué vas a hablar de esas? El martes, en el Hotel Princesa de Éboli, en Pinto, aquí cerquita de Madrid, se inauguran unas jornadas dedicadas a los príncipes de Éboli, y ahí vamos a estar pues un montón de amigos, tanto el martes como el miércoles, de 6 de la tarde a 9 de la noche. En Pinto. En Pinto, uh-huh. Aquí en Madrid. Así que, fíjate qué cuña más apropiada. Claro. Por eso digo que he hecho una de las mejores biografías de la princesa de Éboli, y aparte otro tipo de libros que no solo se refieren a Egipto, ¿no?, sino a esa historia ignorada de la que tanto nos gusta a los que estamos en esta mesa. Y que además pues hace falta alguien que vaya tirando del hilo y con conocimiento de causa, como es el caso de Nacho Ares. Pero vamos, yo te voy a hacer una preguntilla. Yo no he estado en esas exposiciones, pero estar dentro de poco en la de Londres, pero sí estuve hace muy poco pues en el Museo Arqueológico del Cairo, viendo cómo no la sala que se dedica a Tutankamón, y todo el mundo pues quedaba nubilado por las piezas de oro, lógico, por la máscara y tal. Pero a mí había tres cosas que me llamaron la atención y quiero saber si tú lo compartes o qué pieza te quedarías dentro de esas que a mí me llamó la atención desde el punto de vista mistérico, ¿no?, esotérico. Una de ellas es esa cama ergonómica, es decir, eso que mucha gente no repara, pero que ya de por sí me pareció un adelanto tremendo, ¿no?, teniendo en cuenta la cantidad de milenios de los que estamos hablando, donde la parte de los pies está un poco más elevada precisamente para permitir esa circulación sanguínea, cosa que ahora está muy admitido, pero no tanto en aquella época. Y otras dos cosas que me llamaron la atención, que eran los boomerang, por una parte, es decir, qué diantres pintan unos boomerang en esta época, en esta dinastía 18 egipcia, y la otra, esa famosa daga de acero inoxidable, con lo cual estaba ya revelando una tecnología muy diferente a la que conocemos del antiguo Egipto, entre otras cosas porque el hierro ya entra con pueblos posteriores a esa dinastía de la que estamos comentando. ¿Tú con cuál te quedarías, o si hay alguna pieza más que te llama la atención aparte de estas que yo he reseñado? Hombre, yo me quedaría con la daga. Hay dos dagas, se encontraron dos en los vendajes de la momia de Tutankamón. Uh-huh. Una de ellas está precisamente en la exposición de Londres. Uh-huh. Y no es la que tiene la cuchilla de acero inoxidable. Los análisis que se han realizado últimamente, bueno, ya no estoy hablando de hace pocos meses o hace pocos años, sino hace ya casi dos décadas, quedó bastante demostrado que era hierro de origen, iba a decir hierro de origen meteorítico, que esa sería la razón de por qué no se oxida, ¿no? Otra posibilidad, que es quizás la que más se acepta en la actualidad, es que sea un regalo de los hititas, que eran los que ya en el siglo XIV, antes de nuestra era, estamos hablando del reinado de Tutankamón, que falleció hacia el 1320, vamos a redondear, sí, antes de nuestra era, y que bueno, que ya en esta época el comercio del hierro fue casi una exclusividad de los hititas, ¿no? Y ellos fueron los que, bueno, dieron ese paso adelante en el trabajo de este metal. Esto no nos tiene que quitar de la cabeza otros elementos de otros objetos de hierro, por ejemplo, que sí que hay, quizás son menos conocidos. En la tumba de Tutankamón hay un amuleto con forma de reposacabezas, que también es de hierro. Uh-huh. Los broches de los famosos pectorales, collares, etcétera, de Tutankamón, son muchos de ellos de hierro. Pero bueno, quizás en esos tres que has preguntado me quedaría con esta daga. Los boomerang pues son también relativamente conocidos, no solamente se utilizaban sobre todo en la cacería, y algunas pinturas, por ejemplo, en el Museo Británico se conserva quizás una de las más conocidas, ¿no?, la pintura de Nevamón cazando ánades, patos en los marjales, que aparece lanzando un boomerang. Se ha querido ver también una interconexión con Australia, con Oceanía, con el lugar donde teóricamente viene este tipo de objetos, pero si uno coteja la forma de los boomerangs egipcios con los australianos, vemos que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego la cama ergonómica, yo creo que, además recuerdo que esa historia la conozco a través de ti, porque tú hace muchos años me preguntaste por ello, y a mí sí que me resulta bastante curioso, ¿no? Que ya en aquella época, no sabemos si de forma casual, o porque tampoco hay otros paralelismos, no hay otras camas idénticas a ella. Hay que pensar que una de las virtudes que tiene la tumba de Tutankamón es que por primera vez los arqueólogos, cuando la descubrieron en 1922, se encontraron con objetos que solamente muchos de ellos conocían a través de pinturas, de descripciones, pero nunca se habían encontrado con los objetos físicamente, ¿no? Y estas camas, por ejemplo, hay algunas sí que han aparecido en otras tumbas de menor calado, de menor importancia, que, por ejemplo, hay algunas que están en el Museo de Turín, pero en el Museo del Cairo también hay otras de nobles, de personajes importantes, pero camas reales como estas y con esta forma no se conservan ninguna. Cuando se habla de ese descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ahí comienza a hablarse de muchos misterios, de la famosa maldición de la que no vamos a volver a hablar, que se ha dicho absolutamente todo, pero también en los últimos años, yo no sé si algunas de estas nuevas exposiciones que se están llevando a cabo sobre Tutankamón han incidido en otro de los grandes enigmas relacionados con este faraón que falleció tan joven, pero cuyas causas siguen siendo motivo de discusión. En esta exposición o en algunas de las últimas investigaciones que se han dado a conocer, ¿se ha cerrado ya ese episodio de cara a los investigadores? ¿Se sabe ya definitivamente qué es lo que pasó? A ver, se tienen ciertos indicios, es decir, se sabe la causa de la muerte, lo que no se sabe es cuál fue la causa que antecedió a esa causa de la muerte. Es decir, se sabe que murió por una infección en la rodilla izquierda, seguramente producida por un golpe, una herida producida por un golpe, pero no sabemos qué es lo que causó este golpe. Desde el año 1968, cuando se realizaron las primeras radiografías a la momia, radiografías que luego se repitieron 10 años después, en el año 78, pues en estas dos placas aparecía en la zona occipital un pequeño huesecillo bailando dentro de la cavidad craneana, ¿no? Esto sirvió de acicate a muchos investigadores para proponer la teoría de que había recibido un golpe en vida en el occipucio, es decir, en la parte trasera de la cabeza, casi en la unión entre la cabeza y la columna vertebral, y que producto de este golpe era la excisión de una parte del hueso que era lo que estaba bailando por ahí, ¿no? Esto sirvió pues para montar en grandes documentales, películas, ambientar novelas históricas, etcétera. Incluso es curioso que es una noticia que se iba reciclando automáticamente a partir del año 68, es decir, cada pocos años había investigadores que sacaban otra vez a la luz pública nuevas investigaciones, entre comillas, argumentando que Tutankamón había sido asesinado por un golpe en la cabeza y que seguramente todo ello era producto de una confabulación protagonizada o mejor dicho, llevada a cabo por Ay, que era el faraón que sucedió a Tutankamón. Hombre, pero no me negarás, Nacho, que es muy atractiva esa hipótesis del asesinato, del estacazo que le dan el occipucio, además a alguien que se llama Ay. Con lo cual ya tienes ahí un buen argumento de suspense y hasta casi cómico. La verdad es que sí. Y luego, además, es curioso porque hasta que a principios del año 2005 no se realizó el escáner, una tomografía axial computarizada, un TAC, a Tutankamón, esta teoría seguía vigente. En este TAC se vio que efectivamente el huesecillo, al igual que muchísimos médicos ya en el año 68 habían anunciado, no era ningún hueso procedente de la parte de atrás de la cabeza, sino de la nariz, ya que durante el proceso de momificación, al introducir con una especie de, al romper el hueso con una especie de estilete y extraer por esa parte el cerebro, pues seguramente sería lo que ese huesecillo que estuviera por ahí dando vueltas. Se demostró que efectivamente era así, y la única anomalía que ofrecía el escáner, esa, como he comentado, esa infección en la rodilla izquierda, que luego ya se ha especulado que si se había caído de un carro, que si no sabemos. Yo quería también hacer unas dos preguntillas. Además, como esto es un programa de misterio, pues, primero, lo primero, verdad, que me alegro muchísimo de que Jesús y yo hubiéramos sido los primeros editores tuyos. Porque yo recuerdo que el día de la presentación de Egipto el Oculto, Nacho hizo una cosa muy curiosa. Y es que repartió entre los asistentes diorita, unas bolsitas con diorita. Es verdad, sí. Es la pregunta de la diorita es inevitable. Es decir, últimamente, en los últimos años, además, ya sabes que soy un enorme partidario de la arqueología práctica. Sí. Es decir, intentar demostrar mediante medios técnicos cómo se hacían las cosas. Es decir, no contarlo con una teoría, sino coger y hacerlo. Es decir, que es la manera como se puede mostrar cómo se hizo, por ejemplo, pues no sé, pues una desde una pequeña pirámide hasta la Umoai de Pascua. Y la diorita para mí sigue siendo uno de los misterios más absurdos, una de las historias más absurdas del Antiguo Egipto. Primero porque trabajar con diorita es roza, no sé, es de tontos. Es decir, con la cantidad de materiales que puede haber mucho más cómodos que la diorita, le das que trabajar la diorita para hacer sobre todo vajillas, por ejemplo. Sí. Pues hombre, sí, luego las haces irrompibles, pero bueno, tampoco ni siquiera eso. O sea, simplemente es una verdadera inutilidad. Y la segunda es estar relacionada directamente con Tutankamón. Llevamos hablando un buen rato de Tutankamón, un faraón absolutamente insignificante, cuya única fama viene y deriva solo de una cosa, de que se descubrió su tumba intacta. Entonces, bueno, por cierto, y también de otra más, que fue uno de los primeros, para mí, uno de los primeros casos de arqueología mediática de la historia, donde se seguía día a día todo lo que ocurría allí en la prensa. Totalmente. Y la verdad es que eso es realmente llamativo. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que se puede encontrar en los próximos años otra tumba intacta? Bueno, ¿por cuál de las dos? Por la tumba, la tumba, por saber si podemos asistir a otro hallazgo de esas características o, bueno, ya serán importantes todos, pero ninguno de ese calado. Yo creo que sí. O sea, es decir, las arenas del desierto ocultan tantísimas cosas que seguramente no de un rey tan glorioso, o relativamente tan poco conocido como Tutankamón, por ejemplo, que da por aparecer en el Valle de los Reyes la tumba de Ramsés VIII, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. y de otros soberanos, ¿no? Que se intuye y se cree que están en el Valle de los Reyes, pero no se sabe dónde demonios están. Sí que es cierto que Howard Carter y Lord Carnarvon, ahí, sobre todo Carnarvon, que era el que ponía el dinero, jugó muy bien su baza a la hora de vender la exclusividad de las noticias al Times. Era el periódico que tenía la exclusividad, no solamente de las informaciones, es decir, de los textos, sino también de las fotografías de Harry Barton. En la exposición, precisamente, hay una reproducción grande, enorme, de la portada del Times de diciembre, no sé si era el 3 de diciembre o el 13 de diciembre de 1922, en donde aparecía uno de los cas de Tutankamón, estas esculturas negras que cubrían la entrada a la cámara del sarcófago en la tumba de Tutankamón. Y que, bueno, que fue quizás el pistoletazo de salida de una de las historias, no voy a decir más rocambolescas, ¿no?, pero más singulares desde el punto de vista mediático. Es decir, hay anécdotas deliciosas, incluso de, por ejemplo, hubo un periódico americano, que no recuerdo ahora cuál es, que empezó a sacar noticias en exclusiva también del descubrimiento de la tumba antes de que la sacara el Times, ¿no? Y empezaron a indagar y resulta que era el hijo de uno de los arqueólogos de Brested que filtraba las informaciones. Como estaba comiendo con ellos todos los días, pues filtraba las informaciones. Bueno, en cierto modo es algo relativamente similar a lo que ocurrió hace tan solo unos años con esa famosa puerta de la puerta de Gantenbrink en la Gran Pirámide, en donde, bueno, pues el arqueólogo oficial, en este caso Jaboas, pero bueno, entonces no oficial, pero el importante Carter, bueno, había llegado a un acuerdo con un medio de comunicación, daban a conocer las informaciones, pero eso generó que todos los medios de comunicación internacionales se preocuparan del asunto, intentarán llegar un poquito más lejos en sus apreciaciones, ¿no? Sí, sí, además, haces un seguimiento de las informaciones que aparecen en el periódico, en el Times, pues realmente es curioso, ¿no? Incluso había tal celo, sobre todo en las fotografías, en los créditos de las imágenes de Harry Barton, que cuando la exposición universal de Londres, que se realizó en Wimbledon, se hizo una réplica de la tumba de Tutankamón, pues Carter intentó cerrar la exposición, este pequeño stand, esta muestra que hacía una réplica de la tumba, porque no tenía los derechos de las imágenes a partir de las cuales tendrían que haber obligatoriamente reproducido esas figuras, ¿no? Los de Wimbledon dijeron que no, que se habían basado en bocetos de artistas aficionados, dibujantes, que a medida que iban sacando las piezas de la tumba, pues iban haciendo unos esbozos que luego ellos reproducían. Bastante curioso, porque copiaban de una manera tan exacta los jeroglíficos. De jugar, qué precisión y qué rapidez a la hora de trabajar esto, ¿no? Hace ya 70 años o más de 70 años que ocurrieron estos hechos, y descubrimos que, bueno, que en el mundo de la comunicación en relación con Egipto ya se daban esas grandes guerras de medios. Entonces, en la misma década, pero con un par de años de diferencia o tres, Leonard Bulley descubrió las tumbas reales de Ur, Lo que pasa es que él no tuvo ese reconocimiento internacional ni ese éxito mediático de un descubrimiento, no voy a decir similar, ¿no? Porque yo creo que no voy a decir que lógicamente mi pasión es la egiptología y, uh-huh. y me tira al monte, ¿no? A la cabra tira al monte. Pero lo cierto es que no ha habido a lo largo de la historia de la arqueología ningún descubrimiento que haya superado al de Tutankamón, no solamente por el tesoro, sino por la intrahistoria que hay detrás de ese descubrimiento tan fascinante, claro. Que es una verdadera, bueno, yo siempre lo he dicho, una aventura, una historia de policías, historia de amores, incluso, la verdad es que es una historia... Hoy vamos a contar, de todas formas, otros descubrimientos, otros hallazgos. Te invitamos, Nacho, a que participes con nosotros en la tertulia, que te incorpores a las informaciones sobre las que vamos a hablar y muchas de ellas que tocan directamente con los temas de tu interés. De hecho, todos los arqueólogos, todos los estudiosos de la historia, de los grandes restos, de las grandes obras que ha llevado a cabo el ser humano, han estado muy pendientes en los últimos tiempos, en los últimos meses, de esa elección de las siete maravillas del mundo. Desde entonces muchos se han atribuido, y muchos países, bueno, la potestad de tener una tan importante como aquellas, y la denominación octava maravilla del mundo se la han atribuido muchos. Ahora Jesús, los últimos que lo han hecho, hablan de una ciudad subterránea verdaderamente fantástica y fascinante, no solo por lo que es, sino por lo que hay detrás y que ha aparecido en Italia. Por lo que hay detrás, por lo que representa y porque estamos hablando de una secta, que esto es lo curioso, esto sí que es una secta bien hecha y no ese tipo, es la que comentábamos la semana pasada, ¿no? De la verdadera iglesia ortodoxa rusa que se meten ahí en Zulos esperando el fin del mundo para mayo, ¿no? Con lo cual todavía les queda ahí unos cuantos meses. Esta ciudad, que además es una federación, es curiosísima porque es una ciudad en sí misma, en el sentido que tiene su constitución, tiene también su moneda. Tiene su universidad, tiene sus adeptos, estamos hablando de unos mil personas que están asociadas de una forma o de otra a esta federación de Damanhur. Además, Damanhur utilizaron este nombre de una forma casual, digo, no de forma casual, porque es una ciudad, es el nombre de una ciudad egipcia, y esto seguro que Nacho lo sabe, que fue una antigua ciudad, una Hermópolis, tenía después como un apellido, una tantas de estas Hermópolis que hubo, pero muy dedicada al culto al dios Horus. Entonces, el denominador común que tiene esta secta, esta federación de Damanhur, cuando la creó Oberto Airaudi, y no hace demasiado tiempo, porque cuando se habla de esto pensamos que a lo mejor nos tenemos que remitir hace un siglo, dos siglos, que va. Él lo funda en el año 1975, lo que pasa es que bajo todo el secreto que se requiere para una secta de estas características, pero su ambición iba mucho más lejos. Es decir, es como la unificación de todo el conocimiento humano en un grupo sectario, pero que lo que busca es el desarrollo del ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de una escuela iniciática, de un centro espiritual. Es decir, no es una secta apocalíptica, y pensaban que para desarrollar sus actividades de la forma más íntima posible era estar refugiados en esta especie de templo a la espiritualidad, el templo al saber. Una ciudad subterránea, desconocida, construida sin todos los permisos legales, evidentemente, y eso es lo que generó que en los años 90, al final siempre hay un líder que no este, no Oberto, que difundió cierta información, y eso pues casi les cuesta que esta, que ahora se está llamando la octava maravilla del mundo, por la grandiosidad de su construcción y por la cantidad de obras de arte que hay dentro. O sea, estamos hablando de cientos de miles de estatuas dedicadas a todas las culturas, a todas las religiones. Entonces el gobierno italiano quiso que eso se demoliera porque no tenía los permisos administrativos, ni más ni menos, ¿no? Cuando llegaron a entrar y vieron esto a final de los años 90, lo que había, dice que se quedaron fascinados. Se quedaron con la boca abierta y dijeron, hombre, esto no se puede destruir. Porque estábamos hablando de toda una ciudad con distintos pisos, es decir, prácticamente cinco pisos subterráneos, repletos de réplicas de distintos templos, de distintas culturas, sobre todo de Egipcia. Egipcios, claro. Exactamente, claro. Por eso lo de Damanhur, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que llamaba mucho la atención, y entonces es cuando se empiezan a dar cuenta que dentro de ese secretismo que había no les quedó más remedio, ¿no?, que intentar mostrarlo por lo menos a las autoridades, que allí no se estaba haciendo nada malo y que, a pesar de que lo habían obtenido los permisos, no los habían obtenido precisamente por eso, porque estamos hablando de un grupo secreto, de un grupo sectario. Hace poco, estos días, en esta semana, hay un periódico que ha destapado un poco este caso, el Daily Mail, y ha vuelto a resurgir un poco todo lo que hay de trascendente y de esotérico en este grupo, en esta federación, en estos templos de Damanhur. Y claro, las fotos que se pueden ver ahora por internet, que es una pequeña muestra, ¿no?, de todo lo que allí se puede apreciar, pues te quedas un poco sin aliento, como bien decían, ¿no?, estas autoridades italianas en su momento, porque estamos hablando de 9 templos construidos bajo tierra en esos 5 niveles, repleto de multitud de símbolos, todos asociados, por supuesto, al misterio, a los elementos esotéricos, y ya sabéis que los símbolos, ese es el lenguaje universal, ¿no?, que unen a todas las culturas, pero en esos 90.000 metros cuadrados. Es decir, que estamos hablando de una verdadera obra arquitectónica maestra. Una obra de arte hasta el punto de que lo han definido, no los propios adeptos, porque yo creo que están un poco cabreados de que se haya dado tanta difusión pública a algo que en principio es un grupo sectario, pero mucha gente lo ha definido como la octava maravilla, porque en secreto, pieza a pieza, año tras año, desde el año 1975, se ha generado toda esta construcción, que por cierto está inacabada, es decir, que su idea es que esto siga adelante, siga construyéndose, pero siempre como un templo subterráneo dedicado al hombre y dedicado al conocimiento humano. Entonces, claro, tiene tantas reminiscencias, tiene incluso una serie de dogmas, tienen un principio filosófico, ellos creen en un solo Dios, ellos creen que ha habido 3 civilizaciones anteriores a la nuestra, es decir, que hay un corpus hermético alrededor de Damanhur, que cuando empiezas a escarbar un poco, dices, ¿cómo puede ser que hasta hace muy poco prácticamente no se supiera nada de ellos? Y no se sabía nada de ellos porque, además de tener esa habilidad arquitectónica, tenían la habilidad del silencio. Salvo, pues, lo que hemos comentado, siempre hay alguien que se va de la lengua, y como en este caso, y eso ha permitido que entren las cámaras, que entren algunos fotógrafos, y que podamos ahora disfrutar, porque yo creo que la palabra es la correcta, de estas imágenes espectaculares de lo que ahí se está cociendo, ¿no? Pero siempre pensando que estamos hablando de una secta muy espiritual, que no tiene nada apocalíptica, y que lo que han intentado es, bueno, pues guarecerse un poco del mundo cotidiano en este mundo subterráneo, con todo el simbolismo que tiene este mundo subterráneo, para seguir ejerciendo sus actividades, y precisamente en un sitio muy concreto, estamos hablando que está a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Turín, dice que es un sitio concreto donde confluyen 3 energías muy importantes, telúricas, y que sería como una especie de ombligo del mundo, el lugar donde ellos precisamente han elegido para crear esta sede o esta federación. Así que bueno, tiene, como ves, muchísimas reminiscencias, y algún día pues volveremos otra vez sobre este asunto. Yo no sé si será la octava maravilla del mundo o no. De todas formas, sí que es muy importante saber, para el director de la revista de arqueología, cuál podría, si un día ampliaran esa cifra, en tu opinión, cuál sería la maravilla que habría que incluir como octava. No sé si esta de Italia, pero es que hay otras muchísimas, ¿no? Hombre, yo creo que a mí, esta es una pregunta que me han hecho varias veces en los últimos meses por razones obvias. Pues ya sabes que en estos casos hay que intentar responder lo mismo que se dijo en las anteriores. ¿No? ¿O no? Te voy a responder lo mismo que he hecho en otras ocasiones. O sea, yo no añadiría ninguna. Es decir, no podemos meternos en una idiosincrasia que es la que tenían los griegos de hace 2.000, 2.500 años cuando realizaron esos primeros listados, ¿no? No se sabe si, por ejemplo, la primera lista era una especie de listado de las obras grandiosas que estaban dentro de las fronteras, dentro del imperio de Alejandro Magno, etcétera. Pero es igual, en cualquier caso, tanto las pirámides son objetos tan fuera de lugar, claro. Y sobre todo en la actualidad hay tantísima facilidad para conocer otros lugares, otros continentes. La magia que tendrían los antiguos griegos, por ejemplo, para intentar conocer, que ellos ni se les pasaba por la cabeza la forma que podrían tener, ¿no?, el Coloso de Rodas o las pirámides de Egipto, como decía ahora, que ellos únicamente se servían de descripciones para ello. Esa magia, ese encanto, yo creo que no se puede repetir, por mucho que queramos intentar ahora poner aquí al Cristo de Río de Janeiro. Claro, claro, claro. Desde todos mis respetos, pues pinta menos ahí el pobre hombre. Que no. Sí, ha sido una crítica bastante generalizada. Sí. Desde luego. Mira, una de las cosas que me llamó la atención, perdona, Bruno, porque está un poco al hilo de estas 7 maravillas, cuando yo estuve este verano en Grecia, bueno, pues ya sabéis que una de las 7 maravillas era en concreto esa estatua monumental, colosal, de Zeus en Olimpia. y me llamó la atención, no tanto cómo fue destruida, que por desgracia se destruyó mucho más, muy después de lo que pensamos, o sea, que tuvo muchos terremotos, pero al final pues se fundió toda esa estatua que estaba revestida en oro, pues para otros menesteres. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que había una reproducción, pintada, me refiero, no una reproducción en escultura, de esa imponente estatua de Zeus, supuestamente realizada por Fidias. Bueno, pues la imagen que quedó reflejada en aquella época, es decir, por lo majestuoso, por lo ciclópeo de esta estatua, quedó reflejada en las monedas. Monedas, es lo único, pero, el único vestigio que... Claro, exactamente. Y lo que es más importante, cuando se llega a cristianizar todo este mundo grecolatino, esas monedas, esa imagen apoteósica que ya por entonces ya había desaparecido, la estatua de Zeus, esa es la que sirve para representar a Dios, pero al Dios de los cristianos. Es decir, ese hombre barbado sentado en un trono majestuoso es la misma imagen que aparece reflejada en las pocas representaciones pictóricas o gráficas que hay de ese Zeus de Olimpia. Con lo cual no deja de ser paradójico que al final el Dios de los cristianos tenga como referente al Dios pagano, que en este caso era el Zeus de los griegos. De descubrimientos estamos hablando hoy, hemos hablado de ese, de Tutankamón, del descubrimiento de esa octava maravilla del mundo, localizada ahora en Italia, construida hace muy poquito tiempo, en esos 90.000 kilómetros, 90.000 metros cuadrados de ciudad subterránea. Pero si hay un hallazgo científico, descubrimiento científico basado en un nuevo ensayo que se ha llevado a cabo por parte de los expertos, Carlos, que me ha llamado poderosísimamente la atención, es una investigación que se ha llevado sobre otra auténtica maravilla de la humanidad, que son los bebés y sus capacidades, capacidad para distinguir el bien del mal sin que nadie se lo haya enseñado antes. Esto sí que es serio, porque efectivamente hay la tendencia, o al menos incluso desde muchas tendencias religiosas, de pensar que los seres humanos, bueno, como somos supuestamente unos seres especiales que hemos sido dotados de una serie de valores por un Dios todopoderoso, pues tenemos ciertas características que nos separan, por decir una forma común, de los animales. Lo que pasa es que estas cosas no se habían probado nunca de manera científica, algunos elementos. Por ejemplo, ¿hasta qué punto los seres humanos somos capaces de tener inteligencia social de manera innata? La inteligencia social sería algo así como que cualquier niño humano, por hecho de ser niño humano, en un entorno medianamente normal dentro de su cultura o sociedad, es capaz de percibir ciertos elementos que son de carácter social o moral. Es decir, no meramente de carácter físico, es decir, no las necesidades clásicas de hambre, sueño, sino algo que tuviera que ver con la diferencia clásica que nosotros atribuimos al bien del mal. Bueno, para hacer esta prueba, y además se hizo en tres niveles diferentes, pues lo que se ha hecho es intentar ver si eso se podía comprobar de una manera empírica, cogiendo a un grupo de bebés, que además eran 12, que tenían entre 6 meses y 14, o sea, con lo cual eran todos muy pequeñitos, y por lo tanto damos por hecho que, claro, es decir, un niño normal de esa edad no ha contenido la formación, ni siquiera tenía la capacidad para que sus padres hayan podido imbuir de alguna manera los elementos básicos de lo que luego forman en nuestro comportamiento en la sociedad, el concepto básico del bien y el mal. Bueno, lo que hicieron es que cogieron a todos los niños y les presentaron siempre la misma escena. La escena era un recortable, una montaña. Entonces, en esa montaña recortable había una gigantesca figura enorme, muy gorda, que tenía unos ojos enormes, que estaba intentando subir la montaña. Y cada vez que intentaba subirla, bueno, pues el pobre muñequito redondo no podía. Entonces aparecía un enorme triángulo también con unos ojos muy grandes que empujaba al círculo y lo hacía subir. Entonces, a este triangulito lo llamaron la buena samaritana. Y claro, la sorpresa fue que los niños que mostraban, los bebés que mostraban todos una cierta sensación de indiferencia hacia el círculo, sin embargo, elegían siempre el triángulo porque pensaban que era, bueno, mucho más positivo. Pero es que luego hicieron una cosa más curiosa. Es que apareció un cuadrado, también con ojos muy grandes, que lo que hacía es que no solamente no ayudaba, sino que empujaba al círculo y le impedía subir. Bueno, la totalidad de los bebés, entre 6 y 12 meses, eligieron al triángulo como su objeto favorito. Por si había algún problema, porque ya eran dos veces que habían elegido al triángulo como el favorito, la primera cuando el círculo estaba solo y luego cuando el cuadrado malvado lo empujaba hacia abajo, hicieron la situación en la posición inversa. Es decir, se trataba, en vez de subir, pues de bajar. Y llegaron, no sea que hubiera habido un problema pues de referencia de posición o geométrica Y la respuesta de los niños en todos los casos, menos en dos, siempre alguno raro, fue... siempre hay un Bin Laden por el suelto. Siempre hay alguien que prefiere el cuadrado, siempre. Fue la misma. Claro, esto descarta dos cosas. Esto descarta la famosa frase de los padres, esa de, bueno, mi niño es que es capaz de reconocer a todo el mundo. No, los niños actúan todos de manera igual. Y los niños actúan de manera igual porque parece ser, y esto lo deja bastante claro, que la inteligencia social es un factor humano de carácter innato y, por lo tanto, heredable genéticamente en función de condicionantes sociales que tienen miles, por decir, centenares de miles de años con nosotros. ¿Qué quiere decir esto lo más importante? Aunque ya han dicho que quieren continuar las investigaciones para ver hasta dónde se puede llegar. Sí, bueno, pues por de pronto lo que quiere decir para mí dos cosas clarísimas. Primero, que el comportamiento social es tan arraigado en los seres humanos que forma parte de nuestra esencia. Eso es una cosa bastante clara. Y la segunda, que es para mí muy interesante, es que el bien y el mal, o sea, está condicionado por la forma en que nosotros ayudamos a los demás, que es una característica típica de un depredador tan pachucho como nosotros. O sea, que se lo come cualquier bicho en el monte. Esto podría explicar ese comportamiento que tanto, bueno, se ha dicho respecto a los niños. Yo, por alguna razón, atraigo a los niños y se acercan mucho a mí directamente sin conocerlos de nada y sin que nadie les haya dicho cómo soy. Hay dos cosas evidentes. Una de carácter biológico. Los niños reconocen a su madre por el olor. Es verdad. Y además la separan como si fuera una marca química, como si fuera una feromona de una hormiga. La separan automáticamente del resto de los seres humanos. Eso está claro. Luego es cierto que los seres humanos, como bueno, eso, cualquiera puede, como los animales que tienen ciertos comportamientos sociales, que son prácticamente todos, pues tienen tendencia natural a prestar especial atención a quien les atiende. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si tú coges un patito y le sueltas, el patito te sigue a todos lados. Eso es evidente. Bueno, pues los bebés igual. Tienen tendencia, obviamente, a tener una sensación de agrado hacia lo que les es agradable. Si alguien les pega un golpe, pues obviamente no le miran muy bien. Pero es que esto es diferente, porque aquí era sobre objetos simbólicos. Entonces, al actuar sobre objetos simbólicos no estás actuando sobre personas, ni siquiera sobre comportamientos sobre el bebé, sino sobre comportamientos abstractos, que era lo más interesante del experimento. La verdad es que... Aquí tendría una pregunta, que no sé, me imagino que los investigadores habrán pensado en ello, pero en la información quizás no queda muy claro. ¿Cómo deducían los niños que la bolita quería subir? Ah, sí, porque la bolita iba subiendo poco a poco. Y la bolita iba subiendo. Lo que pasa es que llegó un momento que no podía. La bolita puede... No, la bolita no podía llegar nunca. Entonces, luego llegaba un triángulo que le empujaba hacia arriba. Y luego un cuadrado malo que le empujaba hacia abajo. Bueno, por cierto, lo he dicho, la investigación es de la Universidad de Yale. Y les ha llevado un tiempo al llegar a estas conclusiones, pues es que esto se ha publicado en Nature, pero esto se tarda bastante tiempo en publicar, porque bueno, hay que hacer una serie de protocolos científicos, pero la verdad es que es sorprendente, porque además tienen gracia, porque están todos los círculos, todos eran, objetivamente, que es otro tema muy interesante, eran elementos geométricos básicos, o sea, un círculo, un triángulo y un cuadrado, y todos muy simpáticos y muy agradables, tuvieron una cara muy graciosa con unos ojos muy grandes. Con lo cual, al niño, en principio, el bebé no tenía rechazo por ninguno de ellos. Entonces, se tenía que basar en su comportamiento para decidir cuál prefería. Entonces, la verdad es que a mí me parece una investigación... Que el gugú era más entusiástico cuando era un triángulo. Pero es muy curioso porque, aparte de esto, son niños de pecho, bebés... Pero más adelante se ha hecho también todo un estudio con los cuentos infantiles, en fin, todo el mensaje esotérico que tienen los cuentos de hadas. E incluso ha habido investigadores, sociólogos como Bruno Bettelheim, que ha incidido en por qué los niños tienden a identificarse siempre con el bueno y tienden a tomar postura contra el malo. Entonces eso es algo como muy terapéutico, es decir, posteriormente, ya cuando los niños tienen esa capacidad de escuchar los cuentos que les cuentan los padres, o cuando ellos lo pueden leer, es decir, esa función de que ellos toman partido por el héroe y que los malos son los malos, sea la madrastra, sea la bruja, sea el ogro, eso es decir, que es una función muy terapéutica para que ellos tengan conciencia de ese tipo de valores, para que luego se va desarrollando en su personalidad y en sus facetas de la vida, ¿no? Entonces esto, que es de lo más incipiente, además me parece muy interesante, luego parece que se va desarrollando de una forma también casi a nivel inconsciente, de que los malos son aquellos que representan ese tipo de fuerzas oscuras y que ellos tienen que defender siempre al bueno en el personaje que sea en ese momento, sea Pulgarcito o sea saber quién, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser muy significativo cómo también van educando este tipo de conductas y de cuentos, van educando al niño en su desarrollo personal. La verdad es que es una investigación fascinante y las conclusiones son verdaderamente enternecedoras y nos dicen mucho sobre esas capacidades y lo mucho que los bebés parecen tener aprendido, como decía Carlos, posiblemente porque forman parte de su propia esencia y porque nacemos con esa esencia. Respecto a descubrimientos, aquí hemos conversado en muchas ocasiones sobre esa cifra mágica. Hace 10.000 años algo pasó, es una frase que repetía muchísimo Juan Antonio, y noticias como esta vienen a sustentarlo. Se trata de una investigación que se acaba de hacer pública, que la han hecho pública investigadores británicos en la revista Quaternary Science Review, una revista especializada en geología. Los investigadores han planteado que si algo ocurrió hace 8.300 años en Laurentida, en Norteamérica, un bloque de hielo que al descongelarse provocó la crecida de los mares del Atlántico Norte en aproximadamente 1,4 metros. Aquello afectó también al Mediterráneo, que al desbordarse en algunos puntos inundó el Mar Negro, entonces de agua dulce, y a partir de ese momento de agua salada. A consecuencia de aquello, a consecuencia de esta situación, todos los campesinos de la zona que habían desarrollado su trabajo en torno a la tierra en esos momentos y durante cientos de años anteriormente, tuvieron que buscar otro lugar, tuvieron que emigrar y lo hicieron hacia el este. Se calcula, según este estudio, que fueron 145.000 los campesinos que abandonaron todo el entorno del Mar Negro hacia el este, hacia Europa, durante los 34 años que duró esa inundación, que ocupó nada menos que 72.000 kilómetros cuadrados, pero que los científicos en su trabajo, en su investigación, en lo que han publicado en esta revista, utilizan la metáfora del diluvio, de aquello como un posible recuerdo, como una posible imagen metafórica del diluvio, pero más que una destrucción de la civilización que podía existir entonces, lo que presenta este hallazgo, este descubrimiento, este nuevo teorema, es cómo la civilización se desarrolló todavía más y se impulsó a raíz de una desgracia natural de estas características. Hay una cosa importante en esta noticia que es, vamos, que es conocida desde hace tiempo, pues se sospechaba, sobre todo por hallazgos en la costa de lo que es Turquía, dentro del Mar Negro. Y es que ahora lo que se tiene, hace tiempo se está intentando ver, es si hay alguna posibilidad o alguna posible relación entre experiencias neolíticas como Catalcuyuk en Anatolia y una posible civilización madre que existiera en las costas del Mar Negro y que se perdiera en algún momento, bueno, hace unos 8.000, 9.000 años. La cuestión consiste fundamentalmente en que en este caso, si había algún tipo de cultura urbana primaria, es decir, bueno, y en esa época ya había ciudades, Jericó, por ejemplo, o la propia Catalcuyuk que he dicho, lo que sí que sería interesante saber es cuántas habrían podido perder, porque claro, los arqueólogos, tanto rusos como turcos, dan por hecho que evidentemente tuvo que haber daños. Tuvo que haber daños porque 145.000 personas que has dicho en esa época es una verdadera barbaridad de gente para lo que era la población del Medio Oriente de la época y para lo que era la población del mundo, que había muy poca gente. Entonces la verdad es que sí, sí que es posible que resulte estimulante. Entre otras cosas porque estamos hablando de la zona es muy próximo, donde surgieron las primeras grandes culturas del mundo conocido, y sobre todo algo más, donde nació la agricultura y el pastoreo moderno, en la forma en que lo conocemos. Todo es un círculo que estaría en unos 2.000 kilómetros alrededor del Tigris del Éufrates, no más allá, y la verdad es que sí, sería interesante saberlo. Por ejemplo, fíjate, a lo mejor eso, Nacho se acordará, libros clásicos de arqueología como las colinas bíblicas y todos estos, que defendían la teoría de que los sumerios procedían de algún lugar del Cáucaso, de algún lugar colocado en la costa norte del Mar Negro, pero aunque se supo cuál fue la causa por la cual tuvieron que emigrar al sur. Pues parece, interesante. Parece además, Nacho, que las investigaciones demuestran que si bien el diluvio como tal fue un mito y una leyenda, sí que existió algo parecido, un desbordamiento de las aguas en aquella zona, ¿verdad? Sí, yo creo que hay un detalle que no tenemos que perder nunca de vista. Es cuando absolutamente todas las culturas del planeta hacen alusión a una catástrofe de esas características muy similares, con muchos elementos en común, algo debió de suceder. Y además sería bueno hablar no de un diluvio, sino de varios diluvios, porque muchas pensamos que solo es un diluvio, y por lo menos hace 12.000 años hubo uno, hace 8.000 otro, y posiblemente hace 4.000 años otro. Eso genera migraciones, eso genera leyendas. Llegan las noticias en Onda Cero, nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo nuestros compañeros de los servicios informativos, y después continúa la tertulia con Carlos Canales, con Jesús Callejo, y hoy además con invitado de lujo, con el egiptólogo Nacho Ares. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos también durante unos minutos con la agradable compañía de Nacho Ares y contándoos muchas noticias, muchos descubrimientos, muchos hallazgos e incluso predicciones. Hace tan solo unos instantes hablábamos de ese diluvio ocurrido hace 8.300 años, diluvio puramente científico, no hablamos de la leyenda, no hablamos del mito, y sin embargo encontramos que todavía los médiums siguen poniendo fechas, los videntes siguen anunciando catástrofes, ahora nuevamente en Asia, que es el lugar en donde últimamente parece que ocurren todas estas desgracias, y han dicho en Sumatra, concretamente, el próximo mes de diciembre va a ocurrir algo terrible e incluso lo llamativo, perdona Jesús, es que hasta las autoridades han dicho, bueno, vamos a hacer caso. Sí, es verdad, ya están tomando precauciones por si acaso. El vidente o médium brasileño es Juscelino Nóbrega da Luz. Ya es conocido este hombre dentro de los medios paranormales, ¿no? Y es conocido porque fue, según él, el que reveló dónde estaba Saddam Hussein. Dice que dio una información privilegiada al gobierno de Estados Unidos, le capturan y dice que todavía está intentando cobrar los 23 millones de dólares. Que se los dieron a unos kurdos, además. Entonces está muy cabreado. Porque dice que la información era suya, pero todavía está esperando el cheque. Sí, bueno, él también. Juscelino. Pues imagino que Juscelino tenía la cara de malo de los kurdos. Y querían cobrar, pero bien. Ahí sí podemos profetizar que no se los van a dar. No, está claro. Con toda seguridad. Si es un vidente de verdad, ya se puede dar por enterado de que no le va a llegar el cheque. Claro, tiene que saberlo ya. Claro. Pues si no, vaya vidente. Y ojalá también falle en esto, ojo, por supuesto. Ojalá falle, sí, sí. Bueno, quiero decir. No, que con toda seguridad va a fallar. No, va a fallar, evidentemente. Además, yo creo que los oyentes ya saben un poco nuestra filosofía respecto a las profecías, que están hechas especialmente como advertencias, pero no para que se cumplan, ¿no? Pero este hombre ha dado incluso una fecha exacta, que es el 23 de diciembre. El 23 de diciembre comenta que puede ocurrir, nunca lo dice con una seguridad pasmosa, entre otras cosas porque la fuente en la que él recibe los datos, la información, pues es muy onírica y nunca mejor dicho porque lo utilizo adrede, es decir, él lo recibe a través de unos sueños, él le llegan como flashes del futuro, en algunos casos de épocas y de lugares muy indeterminados, pero en este caso sí que sabe la zona exacta, sería la isla de Sumatra, sería ese 23 de diciembre y tendría que ver con un tsunami también. Sabe que puede producir muchísimos miles de muertos, no sabe qué es lo que puede desencadenar ese tsunami, pero lo que él ve es una zona muy concreta y se dedica desde hace bastante tiempo. Este hombre tiene 45 años, es un profesor de inglés y alemán, él vive en el estado de Sao Paulo, pero está muy convencido de que sus predicciones tienen su carácter de verosimilitud. Y bueno, se atribuye otro tipo de hechos, dice que también anunció lo del 11S o lo del 11M en Madrid. Bueno, este tipo de cosas que hay muchísimos videntes que se han apuntado al tanto. Otra cosa es demostrarlo si es verdad que lo anticipó o no lo anticipó. Incluso dijo que iba a ganar el Mundial Italia. En fin, cosas de este tipo, pues se las intenta atribuir él, ¿no? Pero en este caso, claro, hay que tener un poco de precaución porque estamos hablando de catástrofes que si fuera verdad, por algún tipo de motivo, es decir, que si este hombre tuviera esa capacidad de adelantarse en el tiempo, adelantarse al futuro, pues sería bastante dramático. Él también dice que llegó a anunciar el tsunami que pasó en el año 2004. Claro, ya sabes que este tipo de cosas siempre hay que tomarlas con mucha precaución porque para que no le pase lo que según él le ha pasado otras veces, lo está anunciando con tiempo suficiente y además dándolo a conocer en la prensa para que si luego llega a ocurrir, que se vea rápidamente que ha sido él el que lo comentó y en este caso con fechas y datos muy concretos. ¿Qué ocurre? Que cuando ha mandado esta carta al gobierno de Sumatra, bueno, a Indonesia y a muchísima gente, es decir, él se caracteriza porque manda cartas, pero cartas además con acuse de recibo y hace copias con carboncillo, o sea, que no utiliza el ordenador, no utiliza internet, utiliza último grito, ¿no? Un sistema muy tradicional, pero siempre quedando constancia de todo lo que ha mandado y a aquellos que le han contestado. Y como tú bien decías, Bruno, en este caso sí que se han, pues, por lo menos tomado en cierta consideración la provincia de Bengkulu, en el sur de Sumatra, sí se han tomado en cuenta un poco este tipo de advertencias, porque claro, lo tienen muy reciente, desde diciembre del 2004 también esta historia, esta tragedia. Entonces sí que han empezado a hacer como planes de evacuación, en principio pues como planes de emergencia lógicos, por otra parte, ¿no?, que se suelen hacer en estos lugares de cierto riesgo, por si las moscas o por si acaso. Incluso ha determinado ese terremoto que luego originaría su tsunami, lo ha calculado la magnitud que tendría dentro de la escala Richter, que sería 8,5. Era un poco por debajo de aquel tsunami. Que fue de 9 puntos, pero 8,5. 8,5 es una barbaridad también. Y estadísticamente, que en la misma región del mundo se produzcan en apenas 3 años dos estampidos geológicos de esas características, es tan complicado. Es raro, es raro, por eso. De hecho, él, fíjate que no creo que... ¿Sabes que está amenazando un volcán en la zona también? También en la zona de Sumatra, de erupción, que están bastante preocupados. Bueno, Juscelino, este evidente brasileño, también es famoso porque ha hecho otra predicción, en este caso a más largo plazo, para el 2013, es decir, para después de las profecías mayas. Así que si nos salvamos de la profecía maya, ya está, viene Juscelino diciendo que va a haber una erupción volcánica, pero en el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, en Canarias. Dice, bueno, que también puede arrasar por la ola gigantesca que se genera, el hundimiento de ese volcán, una ola gigantesca que arrasaría no solo Europa, sino también, al cabo de 9 horas, toda la costa atlántica de en Estados Unidos. Bueno, fuera de eso, que ya hablaremos largo y tendido algún día, ¿no? Para entonces, lo que sí él está diciendo es que este tipo de información a él le llega de una forma muy peculiar, hasta el punto de que no quiere que le llamen vidente, porque dice que él no ve. Él lo que hace, quiere que le llamen premonitor, o sí, premonitor, una palabra un poco que se ha creado él, un poco porque es especialista en premoniciones. Bueno, no deja de ser curioso, porque no sería ni un medio, en el sentido de que él no se pone en contacto con los muertos, que realmente sería un poco la función que tendrían que hacer los medios, ni es un vidente porque él tampoco ve. Quizás lo que él escucha una voz que dice exactamente lo que le va a pasar, o lo que va a pasar al mundo, a una zona concreta de ese mundo. Dice que es como estar allí, pero no puede hacer nada, como si fuera un testigo de presencial de esos acontecimientos. Está inmóvil, no puede evitar que eso ocurra, pero esas voces a veces le dan información, por lo menos para advertir que esta premonición puede tener unas consecuencias reales y efectivas. Bueno, vamos a ver lo que puede haber de verdad o no verdad, porque en este caso estamos hablando de una fecha muy próxima, estamos hablando del 23 de diciembre. Viene avalado, de hecho en Brasil le llaman el Nostradamus brasileño, o sea, que para que veas un poco que allí sí se toman en cuenta varias predicciones, que además son muy variadas, porque ya digo, desde predecir quién va a ser el ganador de la próxima Copa del Mundo hasta cosas de lo más inverosímiles, ¿no? Cuando se toman en cuenta este tipo de cosas es sobre todo cuando afectan pues a una gran población y cuando llueve sobre mojado, y nunca mejor dicho en este caso, porque está diciendo que es una misma zona, como tú decías, que ya había sido arrasada por un tsunami en el año 2004. Y además es una fecha muy similar a la que profetiza este Claro, muy similar. Es como si en cierto modo jugara con la historia y con unas siniestras casualidades, que es los sucesos ocurridos en torno al día de Navidad, arriba, día abajo, porque fue un 26 de diciembre, creo, del 2005, el tsunami, pero también el 26 de diciembre, pero del año anterior, fue el terremoto de Van. El 26 de diciembre del año anterior al que estamos, también hubo otro terremoto en Asia. Es como, bueno, si jugara con esas... Bueno, pues como si parece que la historia se repite, y todo eso posiblemente tiene una explicación geológica. Una explicación. Lo que tenemos que desear es que... No, evidentemente que no suceda. Ya digo que sí, se están tomando pues con cierta seriedad esta premonición, por lo menos en el lugar donde dicen que va a ocurrir los acontecimientos. Juscelino últimamente está como muy obsesionado por las cuestiones climáticas y por el medio ambiente, hasta el punto que ha hecho también una advertencia. En función de todo este tipo de premoniciones, de voces que él escucha, de estos sueños, dice que el plazo máximo que tiene la humanidad para cambiar respecto a este cambio climático es hasta el 31 de diciembre de este año. Porque si no se toman las medidas, y evidentemente ya no hay tiempo para que se tomen medidas, por lo menos como las que él quiere, si no se toman las medidas necesarias antes del 31 de diciembre, pues vamos a esas arreglaros. Previsiones que están haciendo algunos gobiernos, de que bueno, de aquí a 50 años iremos reduciendo poco a poco las emisiones del CO2 y construiremos, en lugar de centrales térmicas, pues centrales que tengan que ver pues con la energía eólica o con la energía solar, dice que ya sería muy tarde, porque entonces ya la catástrofe medioambiental será un hecho. O sea que, bueno, un poco se apunta también a este carro, pero bueno, en este carro ya más esotérico y mucho más paranormal, pero se apunta al carro de los que nos están advirtiendo de que posiblemente nos quede muy poco tiempo, si es que ya no estamos en esa casi marcha atrás, para que se produzca todos los las mejoras necesarias a la hora de producir energía alternativa y que no nos basemos siempre en la misma, que ya está demostrado que es lo que está produciendo de una forma, por lo menos directa en lo que respecta al ser humano, esa modificación del clima y esos cambios que se están generando pues en muchísimas circunstancias que en la prensa estamos viendo todos los días. A mí lo que me llama la atención de este caso es el, bueno, no las predicciones o las profecías que lanza este buen hombre, sino que las autoridades locales le hagan el caso que le hacen. Y bueno, que nos puede sonar así un poco estrambótico, extraño, pero yo recuerdo en el año 99 el eclipse de agosto, el eclipse total de agosto. El día 11. A mí me pilló en Jordania y ese día había toque de queda. Había toque de queda, no se podía salir a la calle. Y recuerdo que los días antes la televisión, no solamente se lo veía en el hotel, no solamente la televisión jordana, sino de otros países de alrededor, pues estaban con debates sobre Nostradamus, sobre las profecías, sobre la veracidad o no. Así que este tipo de cosas que nosotros nos llaman así un poco la atención y nos pueden incluso hacer sonreír en aquellos lugares que son curiosamente tan ortodoxos desde el punto de vista religioso para muchas cosas, luego son totalmente paganos o tienen una apertura de miradas que a mí me recuerda un poco a nuestro siglo XVI con Felipe II, que era un ultra ortodoxo desde el punto de vista religioso, pero que luego de tapadillo el hombre estaba haciendo sus magias, su tipo de cosas, ¿no? Es bastante curioso esto. Y hablando de predicciones, Nacho, voy a pedir que hagas de futurólogo, porque muchos de nuestros oyentes son extraordinarios aficionados al mundo de Egipto, quieren estar pendientes de los últimos descubrimientos, de lo que puede pasar en el futuro, en función, por supuesto, que no te pido una evidencia, sino una predicción en función de las investigaciones que se están efectuando en el momento. ¿Dónde tenemos que tener nuestra atención respecto a Egipto por noticias que se puedan producir en los últimos meses sobre nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos? La famosa nueva puerta de la pirámide. Hay varios frentes. Uno de ellos es ese, precisamente Hawass, el hombre del sombrero, decía que a finales de este año 2007 se iba a abrir esa segunda puerta, se iba a perforar esa segunda puerta que ya en 2002 descubrió National Geographic. Ese quizás es uno de los frentes que, al contrario de lo que sucedió en 2002, no se va a realizar una retransmisión en directo, sino que únicamente se va a hacer la investigación y luego una rueda de prensa en la que se va a contar lo que ha sucedido. También siguiendo un poco los pasos del propio Hawass, hay que pensar en la supuesta tumba de Cleopatra y Marco Antonio, que él dice haber encontrado en un lugar del delta, ¿no? Hay una serie de indicios a partir de unos retratos, de unas monedas que han aparecido en una supuesta tumba cerca de un templo, en un lugar cercano a Alejandría, a 50 kilómetros de Alejandría, y que, según los investigadores, son indicios lo suficientemente sólidos como para pensar que ahí está enterrado Cleopatra y Marco Antonio, aunque la descripción del lugar y todo aquello que rodea este emplazamiento a Patu Siris Magna se va un poco de las descripciones que nosotros tenemos a través de los autores clásicos, ¿no? Y retomando un poco el tema de Tutankamón, hay otro frente que es el centro del Valle de los Reyes. Si recordáis, hace apenas un par de años se descubrió la última gran tumba del Valle de los Reyes, la llamada KV-63, en donde había varios ataúdes que, por desgracia, luego no contenían nada, no tenían restos humanos en el interior, sino que eran todo despojos del proceso de momificación que se había utilizado. No sabemos para qué personas, pero seguramente personas importantes. Incluso se habló de que este escondite de restos de materiales de momificación, la KV-63, había sido, había tenido un vínculo directo con Angesenamón, la mujer de Tutankamón, cuya tumba está a apenas 10 metros de este lugar, ¿no? Yo creo que las investigaciones que ahora en noviembre, diciembre empiezan todas las investigaciones en Egipto por la benevolencia del clima, que es mucho más agradable trabajar en invierno allí, aunque hace calor, pero no tanto como en verano, pues seguramente saldrán a la palestra noticias en este sentido. Estaremos muy atentos y si surgen esas noticias, pues volveremos a acudir al egiptólogo de cabecera, director de la revista de arqueología, autor de numerosos libros, el último de ellos, Arqueología de los Dioses. Nacho Ares, ha sido un placer poder contar con tu presencia en la tertulia. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Y hemos hablado de catástrofes, hablamos de predicciones terribles, de diluvios. Vamos a intentar poner algo de optimismo a la situación, Carlos, con una iniciativa que esta vez sí puede contribuir y mucho a salvar el futuro de la humanidad y a salvar sobre todo el futuro del continente más olvidado por todos, que es África. Sí, fíjate que se conecta perfectamente con la noticia que ha traído Jesús, pero al final, que es el tema del problema energético, cuando hablábamos de las profecías. Bueno, pues a veces es cierto el refrán de que los árboles no nos dejan ver el bosque. Bueno, en este caso aquí no hay ningún árbol, pero precisamente el que no lo haya es lo que les ha permitido llegar a una conclusión bastante curiosa a un equipo que lleva trabajando hace bastantes años en esta idea, pero que ha logrado por fin dos apoyos fundamentales. Bueno, tres. Primero, el apoyo del gobierno alemán, del gobierno de la República Federal Alemana. Segundo, el apoyo del Club de Roma. Y finalmente, gracias a la iniciativa de dos europarlamentarios, Rebeca Haras, un europarlamentario sueco del Grupo Verde, y Anders Wijkman, del Partido Popular Europeo, que han apoyado una idea que, como acabo de decir, ya estaba apoyada tanto por el Club de Roma como por el gobierno alemán, que pretende ni más ni menos que convertir el Sáhara, el gigantesco desierto del Sáhara, en una enorme fuente de energía limpia. Y dirá alguien, ¿cómo? ¿Qué hay allí? Sol. Sol y espacio vacío. Claro. Todo lo que hace falta para convertirlo en la mayor central eléctrica del mundo. Y además completamente limpia. De hecho, esto no es una broma o un proyecto absurdo. El gobierno argelino acaba de llegar a un acuerdo con Alemania para suministrarle energía eléctrica. Una energía eléctrica en su 80% tendrá origen solar, a través de la construcción de sistemas de campos de energía fotovoltaica de 3.000 kilómetros de longitud. Pues la idea es hacer exactamente lo mismo, repartiendo centrales solares a lo largo de todo el desierto, que tengan dos objetivos. Uno, lo acabamos de decir claramente, es generar electricidad para Europa. Electricidad limpia para Europa y para el norte de África, por supuesto. Pero una segunda función, servir como desaladoras masivas, para de esa manera poder progresivamente ir irrigando el desierto. La verdad es que la iniciativa me parece brillante, original y realmente, realmente ingeniosa. Pero es terrible, porque esto podría suponer la salvación de África. Y la nuestra. Y digo terrible porque parece que no hay mucho interés, ¿no? Sí, sí que lo hay. Yo tampoco. Yo quiero que... Es verdad, en cierto modo da la sensación de que nos da igual. Es una ironía, pero... Pero claro, llega un momento, claro, que ya la gente también se empieza a plantear una cosa. Es decir, o lo salvamos, o van a formar parte de nuestra ruina. Con lo cual... Claro. Algo hay que hacer. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención, fíjate, más que incluso de la energía eléctrica general, es lo de la desalación masiva de agua. ¿Sabes que últimamente se está jugando con un montón de ideas? El gobierno, por ejemplo, de los Emiratos y Árabes Unidos y el gobierno saudí planearon hace tiempo el llevarse un iceberg a Arabia para dar agua durante años a una zona completa. Entonces, bueno, estos detalles del cambio climático, pero en positivo, le hacen va a ser enormemente interesantes de cara al futuro. Porque la verdad es que todo lo que sea ideas originales... Pero es que fíjate, porque Le Monde, por ejemplo, explicaba que los estudios técnicos concluían que el 1% de los desiertos del mundo, el 1% de todos los desiertos, bastaría para dar con este sistema energía eléctrica al planeta entero. Claro. O sea, es que es ponerse. Y además, fíjate lo bueno de esto. Ahora se está construyendo en España precisamente una central térmica solar, de esto que se quiere crear en el Sáhara, que es en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Está previsto que se termine en el 2013. Una vez más, fíjate, el 2013 vuelve a incidir en una noticia. Lo importante de esto es, aparte de que es una energía limpia, es decir, ya no se están utilizando los combustibles fósiles, ya no hay que utilizar el gas, ni el carbón, ni el petróleo, es que ya se ha calculado que cada año que esté en funcionamiento esta central térmica solar en Sanlúcar la Mayor va a evitar que se emitan unas 600 toneladas de CO2 en la atmósfera. Es decir, estamos hablando de una... Y es ahora mismo va a ser la central térmica más importante de Europa. Es decir, lo que quieren hacer en el Sáhara todavía es muchísimo mayor y muchísimo más ambicioso el proyecto. Así que es lo que va a generar muchísima energía limpia, rentable, pero por otra parte se va a limpiar también el planeta. El problema, si estuviera aquí Juscelino, el vidente brasileño, pues nos diría que, como todos estamos hablando del 2013 o en adelante, pues posiblemente ya lleguemos tarde a lo mejor a este tipo de mejora de la energía. Pero bueno, cualquier iniciativa, por tarde que sea o que nos parezca, yo creo que me parece muy muy laudatoria, en el sentido de que sí que se están poniendo los medios suficientes para buscar otro tipo de alternativas que no sea exactamente la nuclear, que ya sabes que es otra de las tendencias que hay, no incrementar más la energía nuclear para evitar el efecto invernadero, pero por otra parte existe este tipo de cosas. Y fíjate, alguien se ha caído de un guindo dándose cuenta de que el desierto del Sahara tiene mucho sol y por lo tanto puede generar muchísima energía solar. Ojalá se lleve a cabo ese proyecto, como ojalá no se lleve a cabo otra iniciativa que ha anunciado hace tan solo unos días la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos. Esta organización ha tomado la determinación de que el presupuesto que tiene el mayor radiotelescopio del mundo, ese gigantesco radiotelescopio enclavado en la selva de Puerto Rico, de 300 metros de diámetro, el mayor y más espectacular oído del cosmos que tiene nuestro planeta, desde donde en el año 74 el ser humano dio un gran paso de gigante, que fue lanzar un mensaje al cúmulo estelar M13, situado a 25.000 años luz del planeta Tierra, un mensaje que quizá alguien en el futuro pudiera recibir y que quién sabe si responder formaba parte de todas esas iniciativas de búsqueda de vida inteligente. La verdad es que el radiotelescopio de Arecibo es conocido mundialmente, su imagen está en la retina de todos, sobre todo por la influencia del cine, esa obra Contact de Carl Sagan llevada al cine, protagonizado por la actriz Jodie Foster, hacía el papel de esta astrónoma que trabajaba también en el radiotelescopio de Arecibo. Pues bien, la Cámara de Representantes ya tiene el proyecto sobre la mesa. El radiotelescopio de Arecibo es muy caro, cuesta entre 12 y 15 millones de dólares al año, y ese dinero hay que destinarlo para otras misiones. Una noticia triste, desde luego. Sí, la verdad es que lo es. La verdad es que lo es porque, además, es cierto, el radiotelescopio de Arecibo formaba parte de la imaginería del mundo a través de montones de películas y series, de Expediente X hasta la casita de Contact. Y era una imagen, hasta películas de James Bond, en cierto modo. Era una imagen conocida. Y sería una gran, gran lástima eso que tú lo has dicho muy bien. Bueno, realmente, con los radiotelescopios espaciales y con los nuevos sistemas del futuro, habrá otras formas de localizar y de rastrear el cosmos mucho más avanzadas, incluso mucho mejores. Pero sí, sin duda, es una pena. A mí siempre me... Es un icono, ¿verdad? Sí, se le echaría de menos. Bueno, como... Claro. Y muy asociado al proyecto SETI. Sí, ¿sabes? Bueno, o sea, completamente. La búsqueda de vida extraterrestre, siempre se hablaba, ¿no?, de esas señales, a ver si las captaba por fin Arecibo, y no había forma, ¿no?, de conseguir por lo menos la prueba definitiva. O sea, que es verdad, es una especie de icono, de símbolo dentro de esa búsqueda inteligente de seres que están fuera de nuestro planeta, y evidentemente sí que se va a echar en falta, y sobre todo cuando no es una razón por falta de resultados, sino que es una mera razón económica, como por desgracia es lo que mueve el mundo, ¿no?, mueve los hilos, la parte económica. Pero bueno, no sé si al final la noticia ya será definitiva o ya será irreversible, pero desde luego yo creo que Arecibo ha cumplido su misión, está llena, su historial está lleno de anécdotas, y en este sentido, pues algún día, yo creo que sería bueno que le dedicáramos algún monográfico a todas, claro, las cosas que han ocurrido, ¿no?, dentro, sí, de... porque es un lugar absolutamente trascendente, sí, aunque ha pasado a la historia por ser un icono de la búsqueda de vida inteligente. En este programa, en las ediciones, sí, de verano, hace unos años entrevistamos a Daniela Schuller, que es uno de los directores de ese radiotelescopio, y nos explicaba cómo es un pequeño porcentaje de tiempo de ese rastreo que efectúa este gigantesco radar el que se dedica a la búsqueda de vida inteligente en el espacio, que es muy importante ese tiempo y muy importante esa búsqueda, pero tan importantes otras de las labores que realiza este radiotelescopio, como es la del seguimiento de los asteroides que están en una órbita más o menos próxima a la Tierra y que, bueno, hay que tener más o menos controlado. La verdad es que el trabajo que realizaba este radiotelescopio, este icono de la ciencia del siglo XX desde el corazón de Puerto Rico, ojalá ese cierre no se lleve a cabo, por mucho que parece que los responsables de esa Fundación Nacional de Ciencias han tomado la decisión, pero ya existen muchas iniciativas de organismos en los propios Estados Unidos, organismos científicos que quieren frenar que esto ocurra. Respecto a investigadores, vamos a dar un pequeño repaso a dos hallazgos, dos nuevos trabajos sobre vecinos habituales y contertulios casi habituales habituales de las disertaciones que, por ejemplo, nos ha efectuado Carlos. Vamos a hablar con Carlos sobre hormigas, con Jesús sobre termitas, que tanto nos has hablado de estos pequeños animalillos tan fascinantes, y ahora descubrimos además que tienen incluso rebaños, ¿no? Sí, claro que sí, pero sabéis que las hormigas las traigo de vez en cuando. Más o menos una vez cada trimestre que traigo una noticia de hormigas. Yo desde que una vez me regaló Carlos son, el libro son de habituales, hormigas. ¿No? Es que son habituales. De Weber, yo ya tengo una pasión por las hormigas. Fíjate que a Weber le conocí por un documental en televisión sobre abejas, no sobre hormigas. Y bueno, me quedé absolutamente pasmado con la historia de Weber. Weber seguía a una colmena de abejas. Y bueno, aparte de la demostración práctica de cómo ven los colores y cómo hacen las danzas de colocación y de identificación de los lugares a los que tienen que dirigirse, bueno, la verdad es que me parece una maravilla. La verdad es que la noticia de los mundos, de los mundos de los insectos sociales, no deja de ser curiosos. Había una noticia esta semana que no la he traído, que hacía referencia a algo que Jesús y yo que trabajamos sobre leyendas de duendes decimos siempre. Los duendes, sabéis que las leyendas europeas tienen almas grupales. Es decir, su alma, cuando el duendecito muere, se une al resto de las almas duende y no tienen armas inmortales como nosotros. Por eso, en las leyendas de algunas zonas de Europa Occidental, por ejemplo, en Cantabria, en Asturias, con las anas y las anjanas que roban a los niños, los aninos o los changelings en Inglaterra, por su alma grupal. Bueno, pues lo que defendía Weber en la novela que ha citado Jesús es la existencia de una especie de cerebro grupal en las hormigas, de manera que las hormigas actuarían como un cerebro único, que lo que pasa es que está hiperespecializado, de manera que cada una de sus partes, de su unidad, pues bueno, tiene una función diferente. Efectivamente es bien conocido desde que empezaron los grandes estudios entomológicos en los siglos XVIII y sobre todo XIX. O sea, las hormigas, se sabe que las hormigas tienen rebaños, las hormigas pastorean, tienen una sociedad ganadera en la cual los áfidos y algunos bichitos de la naturaleza les dan funciones útiles para exactamente lo mismo que hacemos nosotros. Bien sea, por ejemplo, el jarabe pulgón, que procesan y producen de una manera casi industrial varias especies de hormigas, como en este caso los áfidos que les suministran carne, o sea, harían la misma función pues que las vacas o los cerdos. Se sabe que los rebaños de hormigas, cuando son capturadas, las hormigas con sus mandíbulas cortan las alas a los áfidos para evitar que escapen, y además de eso hacen algo más, es que les dan una especie de pasaporte de identidad mediante huellas de feromonas, es decir, huellas olorosas, que permite identificar por una manera como quien marca el ganado, es decir, como que eso pertenece a un hormiguero y no a otro. Hasta ahora se conocía y se sabía que las hormigas tenían una relación con los áfidos muy interesante porque, por un lado, ellos explotaban las ventajas que les suponía el contar con ganados, es decir, con suministro de unos bichitos a los que poder explotar, pero la gran duda era cómo reaccionaban los propios áfidos ante algo tan elemental como el tener un dueño. Pero al fin y al cabo son ganado y forman parte de la propiedad de una finca. La universidad, el Imperial College de Londres y la Universidad de Royal Holloway, también en Londres, así como la Universidad de Reading, han realizado un estudio experimental en el cual querían medir la capacidad de sumisión de los áfidos a las hormigas y si los áfidos obtenían algún tipo de ventaja por el hecho de estar explotados, es decir, de formar parte de una explotación ganadera que al fin y al cabo pues tampoco es muy agradable para ellos. Y han descubierto dos cosas muy curiosas. Cuando los áfidos se desplazaban por un lugar en el que nunca habían pasado hormigas, su velocidad era muchísimo más rápida que cuando lo hacían por lugares impregnados por las feromonas de un hormiguero. ¿Qué significaba eso? Pues significa dos cosas sorprendentes. La primera, que los áfidos son capaces de saber que en una zona hay hormigas o no. Y por lo tanto, curiosamente, saben o han llegado a la conclusión los investigadores que las hormigas obviamente protegen a su ganado, como los pastores protegen a las ovejas de los lobos. Con lo cual, en este caso, donde había huellas de rastro de pista de hormigas, los áfidos ralentizaban su velocidad porque presentían la proximidad de hormigas. Y al mismo tiempo les gustaba porque presentían que en esa zona no hay depredadores, porque las hormigas, o sea, sus dueños, les van a proteger. La verdad es que estos elementos de la cultura social de los insectos a mí me parecen cada día más curiosos, porque sabéis que están utilizando básicamente para la programación de robots. No. Otra de las noticias que me he podido traer es que han conseguido implantarle a una pulga la capacidad para dirigir un nanorobot con su cerebro. Es decir, a través de vincularlos. Tiene una de esas cosas curiosas. Bueno, pues todo este tipo de enseñanzas, los insectos sociales, demuestran cómo funciona la especialización. Es decir, realmente hay una gran duda sobre si tienen o no tienen inteligencia las hormigas. Yo sabéis que sostengo que la tienen, que es una inteligencia que nos cuentas, diferente, pero esto, lo de las marcas de huella, las marcas de ganado, como si tú tuvieras tus rebaños identificados, para que hormigas de hormigueros distintos sepan que ese tipo de áfidos pertenecen a una comunidad concreta, es decir, a un hormiguero y no al vecino, me parece curiosísimo. Desde luego. Sí. También sobre las termitas, Jesús, hemos sabido nuevas cosas en estos días. La verdad que sí, porque... Sobre esa curiosa afición que tienen, ¿no? Sí. De comer madera. Sí, siempre ha sido un pequeño misterio el cómo puede convertir un poco en serrín, en fin, toda la celulosa, pero luego que lo conviertan en alimento, ¿no? Cómo les va produciendo un aporte energético. Y bueno, pues eso es lo que ha llamado la atención, pues algunos de los científicos, algunos biólogos, es decir, ¿qué mecanismo interno se produce en el estómago de las termitas? Que, por cierto, tiene un estómago como las vacas, dividido en cuatro compartimentos. Es una cosa tan pequeña y que sea tan complejo su estómago. Pues evidentemente cada compartimento tiene una función básica en esa digestión que se produce de la celulosa mientras van comiendo la madera en el árbol donde se asienten las termitas. Entonces, una de las cosas que han llegado a la conclusión sorprendente, por otra parte, porque estamos hablando de empresas privadas, de instituciones tanto de Estados Unidos como de Costa Rica, es que están viendo un futuro energético, un potencial energético a las termitas, sobre todo ahora de lo que está tan de moda, ese biocombustible. Entonces, bueno, lo que han hecho es analizar unas cuantas termitas, en concreto 165 ejemplares de ellas, porque, se sabía, ¿no?, que hay un proceso bioquímico que se genera en esa digestión para que se convierta, ya digo, en ese potencial energético. Entonces, lo que han hecho estos científicos de Estados Unidos en concreto es secuenciar el ADN de los microbios que hacen posible que conviertan la madera en alimento. Claro, es un trabajo muy curioso, aunque ahora es a pequeña escala, porque lo que nos podría es proporcionar el biocombustible del futuro. De algo muy normal, es decir, saber cómo funciona ese aparato digestivo y cómo puedes convertir en esa madera ese aporte energía, calórico, claro, y energético, ¿no? Claro, bueno, sí. De hecho son auténticos bioreactores móviles en miniatura, serían las termitas. La cuestión es hacer eso a gran escala, evidentemente. Gran escala, eso ya lo dicen los propios científicos. Bueno, cuidado, hay que ser muy moderados y muy realistas. Esto no es a corto plazo, sino a muy largo plazo. Pero bueno, sí, el saber esta secuencia, ¿no?, del ADN, el saber cómo se logra degradar, gracias a estos microorganismos que viven en simbiosis en el aparato digestivo de las termitas, pues esto nos puede producir pues muchas satisfacciones a nivel energético para un futuro, porque de alguna forma es como están encontrando en la propia naturaleza, en este caso, en este tipo de animales tan sociales como son las termitas, podemos encontrar la referencia a cómo encontrar esa secuencia de ADN para convertir esa celulosa de la madera en uno de esos materiales energéticos para, en su momento, esa biomasa convertirla en un biodiesel bastante efectivo. Por cierto, sabes que ahora que has citado a Weber, sabes que Weber sostenía en su libro, que a mí me hizo siempre mucha gracia, que las termitas y las hormigas libraron una guerra a escala planetaria que duró 50 millones de años, que él considera la primera guerra política del mundo, con objetivos políticos, porque dice que no luchaban por alimento, por territorio, sino que tenían eso un fin político. Uh-huh. Estaban decidiendo quién dominaría el inframundo de las especies de insecto. Entonces, dice que esa guerra la ganaron por su especialización biológica, como se iban cambiando las hormigas cuando inventaron los lanzamientos de chorro de ácido fórmico que derretían los esqueletos de quitina de las termitas. Bueno, la historia es tan buena. Todo lo que cuenta, ¿verdad? Lo hace de una manera tan divertida, da igual que lo haga como novelista y como entomólogo en general, es genial, absolutamente genial. Es que es absolutamente fascinante el mundo de las hormigas, el mundo de las termitas, además con informaciones que luego tienen una practicidad que puede ser muy esperanzadora para el futuro de la humanidad, gracias a ese trabajo por saber cómo funciona el estómago de las termitas. Podemos fabricar en el futuro biodiesel y combustible, que es muy necesario, combustible limpio. 2:39, tiempo para nuestros oyentes. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Martín Espósito, buenas noches. Hola, buenas noches. He estado cotilleando los regalos que va a pedir Carlos a los Reyes y creo que es una urna de metacrilato llena de arena con canalillos, ¿no? Y ¿cómo se llama esto? Sí, un observatorio de hormigas. Sí, exacto, un observatorio de hormigas. Por cierto, a mi gata no le hace mucha gracia cuando se acumulan todas en su comida. Eso no está muy contenta. Pero bueno, le propongo a Carlos un reto, los ácaros, el mundo de los ácaros. Son muy feos, muy enanos. Horrorosos. Bueno, vamos con lo que también tiene cosas tan fascinantes, ¿no? Bueno, una casa está llena de ácaros, o sea, los ácaros del polvo los tenemos a millones. Grados, claro. Y algunos responsables de hacer unos manjares, unos quesos muy sabrosos. También, bueno, ¿verdad? Sí. Vamos con una consulta de Emilius. Hace referencia a un comentario de otro oyente que nos hablaba sobre un cráter en Tacuarembó. ¿Recordáis? Sí. Pues dice Emilius, cumplo en informarles que la ciudad de Tacuarembó se encuentra ubicada en la República Oriental del Uruguay y no en la República del Perú. Y no tengo noticia de ningún hecho de las características que mencionasteis. Por otro lado, el día 8 de octubre de 2007, en la tertulia, se menciona que las actas perdidas del juicio a los templarios se harían públicas el 25 de octubre. Os agradecería que me informen en qué sitio de la red puedo conseguir información y documentación sobre este tema. En la página web del Vaticano, directamente. Uh-huh. No hace falta ir muy lejos, ¿no? Es muy fácil. Se publicó en italiano, creo que en español todavía no están publicadas esas actas, aparte que son también facsímiles, es decir, que hay toda una introducción, pero luego son actas tal cual con su traducción. Pero sí se hizo además una rueda de prensa, en fin, con toda la pompa y las circunstancias que tiene este tipo de actos, y ahí está. Entonces, en la página web no está todo, evidentemente, porque estamos hablando de un libro pues bastante amplio, pero en la página web del Vaticano, ahí se puede ver todos los pormenores y todas las vicisitudes de esas actas templarias, entre ellas la famosa, el pergamino aquel que exoneraba a los templarios por parte de Clemente V. Dice Salva, que ha escuchado el programa del 7 de noviembre, dice, quizá tengáis todo razón comentando las bondades del padre Pío. Ahora bien, no entiendo vuestra crítica a la anfibiografía, no pongo en tela de juicio lo bueno y grandes cosas que hiciera, pero estudiosos de lo extraño, dice él, confirmaron falsedades y engaños. Uh-huh. ¿Y? Bueno, sí, pero... claro. Bueno, fuimos críticos con ese trabajo. Claro. Con el estilo que hay últimamente de destruir posiciones. Exactamente, desmitificar, claro. De todas formas, sí. El problema es que a veces muchas teorías escépticas se convierten en leyenda urbana. Uh-huh. Antes hemos hablado de Carl Sagan, ¿no? Uh-huh. Carl Sagan acaba de publicarse no un libro, sino un resumen de algunas de sus conferencias, en donde le explica determinados casos ovnis que en realidad jamás existieron y fueron leyendas urbanas, y lo hace por las explicaciones que se dieron, que si una luciérnaga detrás de una ventanilla y cosas similares. Es decir, y en muchas ocasiones se ha convertido en leyenda urbana decir que se encontraron fraudes en torno al padre Pío, y no es cierto. Claro. Todas las investigaciones. Sí. Otra cuestión es que otros estudiosos puedan tener una lectura distinta de determinados fenómenos, pero fraudes en sí mismo, ninguno de los investigadores, ni privados, ni oficiales. Que no, es la tendencia, ¿no? Entiendo yo que hay ahora un poco de desmitificar todas este tipo de personas que han tenido una gran labor social. Da igual que sean santos o no santos, hay muchísimas personas que nunca han llegado a ser santos, yo que sé, el creador de la Cruz Roja, por ejemplo, o sea, es una persona que tiene una vida apasionante de entrega hacia los demás, que sí fue recompensado con el Premio Nobel de la Paz, de las personas más desconocidas, Henri Dunant, y sin embargo, su vida, su biografía, bueno, pues ya la quisieran tener algunos santos, ¿no? Entonces, sí que me cabría un poco esa tendencia de ciertas personas, que tampoco hay tantas en este mundo, ¿no?, donde ha realizado grandes obras sociales, Baden Powell, por ejemplo, ¿no?, tan querido también por Juan Antonio Cebrián, que le dedicó uno de esos pasajes de la historia. Entonces, son personas que luego siempre hay gente que se intenta buscar ese aspecto oscuro, ¿no?, hacer de demonio del diablo. Y de, bueno, sí, pero en algún momento tuvo un amante que... Vamos a ver, yo en esto soy muy simple y me fío siempre de las obras. Es decir, yo a una persona no le juzgo por lo que se cuenta de él o por lo que dice sus biografías, sino por sus obras. Entonces, cuando alguien ha hecho una obra social benéfica como la del padre Pío y como cantidad de personas, para mí eso es lo que me impone respeto. Es decir, todo lo demás sobra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas tangibles, ya no estamos hablando de lo que dice un señor o lo que dice otro o de ciertas teorías, sino que estamos hablando de las obras que se han cumplido a lo largo de muchísimos años y de personas que están agradecidas de por vida al padre Pío en concreto, del que estamos hablando. Entonces, eso para mí es fundamental, con independencia de que fuera un sacerdote católico o que fuera de la congregación bautista o que fuera budista, me da igual. Porque para mí lo fundamental es lo que haces el día a día, esas obras. Y si esas obras han ayudado a personas, y en este caso a miles de personas, chapo. Todo lo demás, en fin, por favor, que se metan con otro tipo de personajes más oscuros y más siniestros que hay en la política. Anda que no hay. Y que no los hay. Desde luego. Pues Sergio es de Madrid y quería preguntaros si conocéis las investigaciones de Alberto Canosa sobre la Mesa de Salomón, que afirma, dice Sergio, que la entrada a la cueva está situada en el Cerro de Bú, cerca de la Academia Militar, donde Salomón construyó además una torre. Bueno, él dice que hay tres entradas. La del Cerro de Bú sería una de ellas, otra estaría en la catedral, pero bueno, realmente se accedería por las por la antigua iglesia de San Ginés, el pasadizo de San Ginés, que se puede ver una parte, hasta que fue cerrado por el cardenal Silicio en el siglo XVI. Y otra estaría, pues serían las cuevas de Hércules, en unas cavidades que forma parte de una propiedad privada, es decir, exacto, que no se puede ir allí, ¿no? Es decir, bueno, él tiene una historia sui generis de la... Sui generis es suave, vamos. Evidentemente, pues, allá él con sus... Una historia grotesca, es la palabra exacta. Pero totalmente indemostrables. Sí. Es decir, que ya desde ese punto de vista, pues bueno, lo que dice, pues está muy bien para el que se lo crea, pero en el momento que es indemostrable, pues bueno. Y lo que ha ayudado a Internet a divulgar determinadas... Ahí, por ejemplo, es verdad que Internet tiene un gran don y es... Se propaga con más facilidad lo grotesco que lo serio. O sea, es más fácil que la gente conozca a Canasa que a Nacho Ares. Terrible, pero es así. Sí, sí. Pues pero vamos, que no tienen valor, y creo que claro, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión ha surgido unas preguntas de los oyentes respecto a las teorías de... Sí, de hecho una vez incluso un número gráfico que hicimos del tesoro de Yamashita también él, porque Canosa no solo abarca lo de las cuevas de Hércules y los tesoros de los visigodos y de todo, sino prácticamente todos los misterios. Cualquiera que acuda a su página web pues verá que los explica todos, o sea, para él no hay ningún misterio. Entonces claro, desde ese punto de vista, cuando ya te explica cualquier misterio, entonces, incluso te dice dónde ha ido parar el tesoro de Yamashita y cosas de ese tipo, pero vamos, con la misma con los mismos datos y las mismas pruebas que esto, ¿no?, de por dónde se entran las cuevas de Hércules, pues te quiero decir que bueno, pues por las obras les conoceréis. Una vez más, yo me remito un poco pues a ese tipo de actuaciones. Pues Alejandro pone sobre la mesa otro nombre, Sixto Paz. ¿Tiene credibilidad? Fui a un curso suyo y estuvo muy bien. Nos cuenta su correo electrónico. Sixto Paz. O hace una década, más de una 15 años que lo veo. Un icono también del contactismo, el creador de Misión Rama. Sí. Que si tiene credibilidad, fíjate, yo creo que nos ponen siempre un brete, ¿no?, para opinar ahí. Es que no se puede mezclar lo que es el aspecto humano o personal con lo que... Claro, yo creo que el problema es... como persona nos merece respeto su labor y su trabajo. A mí personalmente sí, puedo estar en desacuerdo con algunas no de las cosas a nadie, que, hace, ni... que ha estado en Ganímedes es otra cosa, que ha viajado en OVNI, yo ahí lo pongo en duda. No pongo en duda su relato y su creencia, ojo. Sí, lo que pongo en duda, no radicalmente en duda, es el, que eso se, el hecho objetivo una, el hecho objetivo, ¿no? Que sí. Antes, como decías, Jesús, que todo lo que él creó, que fue un movimiento, él y su padre, sí. Carlos Paz, y su hermano también, Carlos Paz, ese movimiento de Misión Rama, antes les decías el caso del padre Pío, yo creo que ese grupo pudo haber hecho daño a algunas personas que con ciertos problemas mentales llegaron a los muchos grupos de esas características, pero en general yo creo que ayudó al crecimiento espiritual de muchísimas personas que se metieron y que entraron en los grupos Rama en los años 70, mediados de los años 70. Fue el protagonista principal de esas experiencias de contacto con los seres de Ganímedes y demás lugares de procedencia, pero independientemente de eso... Y además fue motivo de inspiración uno de los primeros libros de Juan José Benítez, el de Sea la Humanidad. O sea, que siempre se habla si ese fue el primero o el de Existe Otra Humanidad, el de las Piedras de Ica, pero bueno, en todo caso... Sí, bueno, el primero hablando... publicado fue Existe Otra Humanidad, el primero escrito fue SOS a la Humanidad. Pero, claro, Sixto Paz sí que tiene el gran valor de que es un gran comunicador en ese sentido, de los famosos contactados, al igual que Siragusa. Siragusa pues terminó muy mal, ¿no? Muy mal, con todos los escándalos que se le atribuyeron. Sabes que Sixto Paz, además de decir que estuvo en Ganímedes, a través de esos sendras, ¿no?, de esa terminología que también él creaba, un poco en función o inducida por los contactos que tenía con Osal o con Antarserac, en fin, con estas inteligencias extraterrestres, esta gran hermandad galáctica, pues también últimamente dijo, yo le entrevisté en el último libro que sacó, no hace demasiado tiempo, ahora unos 3-4 años, donde él hablaba en ese libro que había estado ni más ni menos que en Paipiti también, pero no físicamente sino a nivel astral. Es decir, bueno, ahí desde luego no podemos entrar ni salir en este tipo de experiencias psíquicas. Es decir, que él estuvo allí, que incluso vio esta humanidad idílica de Paititi, que tantas expediciones se han hecho, ¿no?, en su búsqueda, y que él pues dice que tuvo ese privilegio de entrar en contacto con esa hermandad blanca que estaría en Paititi, una de las ciudades perdidas. Bueno, pues todo ese tipo de información él la tiene recogida en distintas obras, en distintos lugares, sigue recibiendo, dice, todavía contactos con estas entidades, pero desde luego Misión Rama se disolvió, acabó como el Rosario de la Aurora, y claro que hizo mucho bien a muchas personas, porque en aquel momento estaban buscando este tipo de cosas, de encuentros y de búsquedas trascendentes, y por otra parte, pues sí que fastidió a muchísimas personas, y de hecho hay muchos damnificados también alrededor de Misión Rama, no tanto por la influencia que él hizo directa, pero sí por la indirecta, por la cantidad de grupúsculos y de sublíderes que se crearon en distintas partes de España. Nos narra Pablo, desde El Ejido, cómo el 6 de diciembre de 1952, un bombardeo americano de maniobras detectó en radar 5 objetos que le pasaron a 8.000 kilómetros por hora. Una de ellas paró de golpe, luego siguió, se unió con las otras en una luz mayor y desapareció a 14.000 kilómetros por hora. Os pregunta, ¿es posible que se tratara de algún tipo de ente biológico evolucionado que todavía no comprendemos? Pues ni idea por qué. ¿Qué hecho es? Es que no me suena de nada. No, no será 52. Es que 52 no es precisamente antes de ayer. Claro, claro. Yo no conozco ese episodio. Tampoco da ninguna prueba especial, bueno, ningún dato que nos pueda ayudar. Sí. Es decir, pues esto se fue publicado en tal sitio. Pero pensar en una entidad biológica efectuando eso y no tecnológica. Bueno, hombre, biológica es difícil, vamos, ni Los Ángeles. Claro, haciendo una curva pronunciada. 14.000 kilómetros por hora. No, supongo que se refirió a una máquina protripulada. Que imagino, claro, eso, como dice entidad biológica. Entidad biológica. Entidad biológica somos nosotros, vamos. Claro, no, por eso, por eso. Hemos recibido varias consultas, por ejemplo, Leandro nos ha escrito desde Argentina, Alberto o Sergio, ambos, los tres, en concreto coinciden en su consulta preguntándoos por Zeitgeist, un documental que al parecer navega por la red, subtitulado La sombra del tiempo, en alemán, dividido en tres partes, la mentira de la religión, la manipulación del 11S y la trama y manipulación de las esferas financieras del mundo. Os pregunta si lo conocéis y qué opinión os merece. No lo conozco. No lo conozco. Yo tampoco lo conozco, no puedo... Pues me hago notas. Pero bueno, pues mirarlo, todos estos sí conozco, conozco la referencia, el título y demás, pero vamos a echarle un vistacito. Ya no van a ir y los comentamos. Otra opinión. Vicente os pregunta por la categoría militar del general Patton. ¿Qué opinión os merece? ¿Era un loco o un genio? ¿Era la digna reencarnación de Aníbal o un simple campesino del medio oeste americano? ¿Fue eliminado o sufrió un accidente? Ninguna de las tres cosas. Es decir, vamos a ver, desde luego Aníbal no era, está claro, Aníbal ha habido uno, y por cierto, Aníbal perdió, y Patton ganó. Detalles sin importancia que a veces se olvidan. Bueno, sin importancia relativa. ¿No? Bueno, importancia seria. No, Patton no era un paleto del medio este, era un hombre muy culto. De hecho, era probablemente el militar americano más culto. Otra cosa es que su carácter, a mí, personalmente, lo que sé de él, no me hubiera gustado mucho. No, como persona parece que era un indeseable, era el clásico militar perfecto. No, era un tipo... Militar. Tiene anécdotas... Bueno, la de Sicilia le llevó un problema incluso, sí. Abofeteados son los heridos. Exactamente, pues digo que ahí tiene... tuvo una mala fama, además ganada a pulso, sí. En el sentido como persona dejaba mucho que desear. Como militar era perfecto, era una persona que no tenía ningún miedo a las balas ni a nada, ¿no? De hecho, tiene una parte esotérica, Patton, que era que él recordaba, dice, vidas pasadas. Sí, le estaba convencido. Y siempre como militar, es decir, fue legionario con Julio César, estuvo también de soldado cartaginés, en fin. Es cierto que luego además ha sido siempre muy utilizado en los mundillos esotéricos porque, como era el más culto, la verdad es que daba una visión diferente de las cosas. Cuando él llega a Túnez, se da cuenta que, bueno, él está obsesionado por repetir una especie de batalla de Zama contra Rommel. En realidad, Rommel estuvo muy poco tiempo en África, lo poco estuvo, les pegó una paliza americanos en Caserín tremenda, y luego cuando se fue, pues realmente, pues es que él, como sí conocía la historia, sí era capaz de reflejar cosas, y de entonces él las comentaba, además, como el que mandaba, y le miraban ahí con una cara a todos, que dice este tío. Luego, además, luego está muy unido al mito de Ravenscroft, de que es verdad, que es el único que es consciente que esto es un estilo de lanza del destino, ¿sabes? Sí, cuando... él pudo tenerla en su poder y no quiso tenerla, no quiso. Hizo bien. Sí, no quiso, pero además, curiosamente, para los mundillos eso también, de tipo esotérico, la renuncia voluntaria de Patton a la lanza del destino, es decir, que Estados Unidos renunciara formalmente a la lanza del destino, es especialmente llamativo. Bueno, es una historia pero para Patton es el tratar con calma. Prototipo de persona marcada por su destino. Sí, estaba convencido que tenía que ser militar porque siempre había sido militar en sus vidas pasadas. Creía en la reencarnación a pies juntillas. Una de las guerras ideológicas que tenía con Himmler, por ejemplo, es porque Himmler se consideraba que era la reencarnación de un rey, Enrique el Pajarero, ¿no? Sí. Que también tuvo la lanza venganza del destino en algún momento dado, y entonces, bueno, pues rivalizaban dentro de la lucha militar con esta lucha psíquica o esotérica, porque decía Patton que él tenía más reencarnaciones que Himmler, ¿no? O sea que, bueno, pues en cuanto al accidente, pues destino. La verdad es que el último libro que leí sobre Patton, pues todo parece indicar que sí, que fue un accidente, un lamentable accidente y ya está. Colisionó contra un camión, sí, sí, ¿no? Su vehículo. Vamos con la consulta de Yanira, quien dice conocer un poco la historia de Alejandro Magno, pero que últimamente tiene dudas, como la siguiente. ¿Fue emperador o fue conquistador? Nunca se... Bueno, fue faraón, entre las cosas, porque... Claro, fue todo. Fue todo. Es decir, claro. Según iba conquistando, se iba haciendo, al hacerse rey de Persia, en cierto momento, modo obviamente de emperador. Como macedonio solo fue rey, nunca se tituló otra cosa. Pero al hacerse para Egipto se tituló también faraón a sí mismo. Es decir, fue todo al mismo tiempo. Es evidente. Y hay algo que mucha gente desconoce. Sabéis que para la religión musulmana, Alejandro Magno es un profeta. Está considerado un profeta. Y le tienen dentro de la categoría de profeta por las cosas que llegó a hacer en vida, ¿no? O sea, que fue muchas cosas. Entre ellos, casi una divinidad. Es decir, cuando llega al oráculo de Amón en este desierto, Asiba, en el oasis de Siba, pues Asiba. De alguna forma él se establece como hijo directo de Amón. Que esos son problemas, son cuestiones políticas. Por un lado, él quería hacer eso porque le beneficiaba en algunos territorios conquistados, por ejemplo en Egipto, pero sin embargo le perjudicaba con sus soldados, porque a los macedonios no les gustaba. Esa visión endiosada de su rey guerrero no les agradecía demasiado. Es un problema que además el helenismo nunca lo consiguió solucionar bien. Pues a lo mejor por eso no pasó de los 32 años. Bueno, pero es verdad que eso lo arrastraron todos los reyes helenísticos ya casi hasta el final. Ese problema, esa dualidad, nunca lo consiguieron limpiar del todo bien. Nuestro siguiente oyente os pregunta de nuevo por aquellos hombres que desaparecieron en un catamarán en Australia hace unos meses y aprovecha para mandar un saludo. Pues ya lo creo. Ah, no, estaba pensando. ¿Dónde comento yo esto? En Villamalea, claro. Y aquí, nada, se les daba por desaparecidos. Definitivamente no por fallecidos. ¿No? Sí, no se saber más de ellos. Prácticamente se ha liquidado la investigación. O sea, ahí quedará más como uno más de los yates perdidos. Vamos a por un OAX que nos ha enviado Juan Carlos. Pregunta qué interés hay detrás de esto. Y el OAX no es otro que el titulado Esta es la mejor comida de Taiwán. Fetos muertos. Ah, bueno, pero esto es una... Tiene unos cuantos años esta leyenda. Sí, nos la manda en 2001 este OAX. Sí, respecto al... Es que hay tantísimos de estas... Las de degradación cultural, pues son curiosas, porque últimamente ya no me dicen a intereses... Las hay de tipo político, yo las haría por grupos. O sea, las hay que quieren demostrar que tu adversario político es muy malvado. Y las hay puramente denigratorias, o las hay puramente simplemente absurdas. Esta parece más bien al tercer grupo. O sea, es de las que, bueno, hay que inventarse algo raro y dice que buscamos Taiwán, que pilla remoto. Sí. Pero nada, es un típico de Internet, no tiene mayor problema. Yo no le veo ninguna. Uno más, efectivamente. Una leyenda urbana cibernética. Una leyenda urbana, porque parece que estamos además en el la gran era de las leyendas urbanas e Internet ha sido la autopista para que empiecen a circular y no haya forma de detenerlas. No hay manera, porque lo curioso es que ya son de lo más absurdas. Pero cuando más absurdas, más gente hay que saber. Acuérdate de los gatos cuadrados. Cosas de estas. ¿Una cuestión más? Sí, pues Guillermo quiere preguntaros por la película Al final de la escalera, que en inglés se titula The Changeling. ¿Creéis que se llama así por tener un probable contenido férico o simplemente es un cambiazo, entre comillas? Por cierto, a los tres, ¿qué os parece esta peli? Pues la verdad es que no la he visto, lo sé. Mira que me gusta este tipo de películas, pero ya tomo nota. De todas formas... tomo nota de Changeling. Claro, el cambio, es una cosa curiosa. Silvia Casasola nos dice que es una película magnífica. Totalmente recomendable. Pues ya la había visto. Hombre, pues ya está. Tomo la recomiendo a Silvia, ya está. Sí. Y la recomendamos, por supuesto, también desde aquí a todos nuestros oyentes. La tertulia que ha llegado hasta este punto. Martín, nos hablamos dentro de tan solo unos minutos. Te escuchamos en el termómetro. Carlos Canales, muchas gracias. Hasta luego. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno.